La realidad y la ficción a veces se mezclan en una fina línea irreconocible. Ficción y realidad se presentan diariamente en un mundo volátil como un reiterado espectáculo. Hermosísimas noches, amigos, amigas. El Coliseo de las Fantasías vuelve a llenar de expectativa. Los reyes del séptimo arte, la caprichosa, nos presentan hermosas analogías y gracias a Dios que somos testigos presenciales de estos magníficos hechos. Nos metemos ya en la alfombra roja. Bienvenidos, amigos, una vez más a la alfombra roja. Una noche llena de glamour, de gremialistas y dirigentes políticos que nunca se hacen cargo de quienes representan. Hoy, amigos, en la alfombra roja, lo único que le interesa a los protagonistas es acumular poder y riquezas. El cine nacional en el más alto nivel de la decadencia, amigos, de la alfombra roja. Corrupción y apriete de parte de los que dicen defender los intereses de los espectadores. ¡Adelante, piso, por favor! ¡Hola! Espectadores de la fe, un rosario de ilusiones. En la Chicago, Argentina, se estrena El Golpe. Cuando una turba de vecinos a un aparente motochorro lo golpea, se lo apalea, lo desfigura en un giro inesperado cuando descubren sobre el final que el caco no es tal y que volvieron a palos a un pendejo que iba en moto. Puede fallar, Leonardo. Este es uno de los mejores thrillers de justicia por mano propia. Propias son, amigos del piso y oyentes y radioescuchas, también son propias las chicanas políticas en esta alfombra roja. Egoísmos patrios también en esta alfombra roja. Sobres por debajo de la mesa y un sinfín de traiciones a propios y extraños en el argumento de este nuevo film, este gran film, protagonizado por el actor Luis Barrio Nuevo. Creador de éxitos, ¿cómo no recordar? Dejemos de robar por 2 años, que estuvo en taquilla casi 24 meses. Comedia delirante y llena de sincericismo. ¿Cómo olvidarnos también del thriller Yo fundí a Chacarita, protagonizado también por este famosísimo actor? Y este año 2014, más precisamente el 10 de abril, en una coproducción, amigos de la alfombra roja, amigos del espectáculo, con Hugo Moyano y Pablo Michetti. Dos dinosaurios del arte, las mismas caras de siempre. Recuerdo esa famosa película y ese momento de estrenar un film que a lo largo y a lo ancho del país se llama El Paro, amigos de la alfombra, amigos del piso. Un film que todos sabíamos que en algún momento iba a llegar. Claro que sí, en días nada más. ¡Ya! Ya no me he visto más de negro, la nueva película en la que la presidenta de los argentinos encara hacia toda la sociedad para hacer las conferencias. Hoy se estrenó cuando ella les dijo que el objetivo del gobierno es el ahorro de energía. El jefe de gobierno porteño se está autoproclamando esta idea, argumentando que hace rato ahorra energía en boludeces como trabajar o pensar ideas para el bien del ciudadano. Película con Laura Ascurra como Cristina y en el papel de Mauricio, el hijo del gordo Porcel. Acción, suspenso, risas, lágrimas, la usina del séptimo arte del conurbano. Y si me hablan de conurbano, amigos del piso, amigos de la alfombra roja, hablamos que este fin de semana se mantuvo firme e innegociable a lo largo de 16 días. Y por eso merece el mayor de los reconocimientos. Aquí desde la alfombra roja hacia el piso, nos ponemos de pie, amigos de la alfombra roja. Reconocimientos que nunca están de más. Propuesta indocente que espera más de un 30% de reconocimientos y que los espectadores de salas públicas no se ensucien los guardapolvos, pizarrones limpios, tizas sin usar y bandera sin izarse. Aparentemente el estreno de esta película será para los primeros días de agosto, porque ya están tan encima las vacaciones de invierno que para qué adelantarse. De todas formas, todas las partes pretenden lograr que el principio de año sea el primer principio de año puente. Un feriado de marzo a marzo. Esto ha sido todo. Nos despedimos. Esto es emocionante. Gracias, Alfombra Roja. Gracias, compañero del piso. Gracias a todos los oyentes. Y nos estamos viendo una vez más cuando desde la Alfombra Roja, el compañero de la Alfombra Roja les diga: muy buenas noches. Aquí está la Alfombra Roja. ¿La ficción es acaso una interpretación de la realidad, o la realidad es una exageración de ficciones nunca antes escritas? Así comienza La Copa Derramada. Una copa derramada. Aquí finaliza el horario de protección al menor. La presencia de los niños queda bajo la exclusiva responsabilidad de los mayores. Una copa derramada. Ay, 1133-680099, el teléfono para comunicarse, para que le digan a todo el mundo y que cada uno opine cuando, si el pie es pie o el pie se agrega. Si vale, agregar después del pie. En definitiva, muy buenas noches a esta quinta temporada de la Copa Derramada, programa número 171. El reloj marca aparentemente, y es una palabra que aprendimos a fines del año pasado, pero que este año vamos a volver a utilizar, siendo las 21:09 para el reloj no oficial y para nuestro reloj oficial, el Blue. El Blue, que se ha detenido en las 3:56:48. Ni los tacheros no escuchan a esta hora. No hay nadie. Depende de los días también. Pero bueno, la Copa Derramada, quinta temporada, les da la bienvenida. Muy buenas noches, Fecu, de vuelta en los controles, reemplazando al emigrado Thompson, que hasta que no se arreglen las paritarias, él dijo que no iba a empezar con nosotros. Sí. Viene un cachito, viene como para cumplir horario. Muy buenas noches, Michelle. Y... muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches. También los saludo a nuestro operador estrella, uno de los operadores que más estábamos buscando y lo hemos encontrado, pero también hemos buscado otras cosas, y como por ejemplo cumplir con todos ustedes y venir todos los jueves 9-5, 9-3, para poder empezar este programa con ¿cómo? Igual todos no cumplimos porque una silla está ocupada con un integrante que no conocemos. Sí, bueno, o sea, estamos, mi nombre es Johnny W, Michel Torino, sí, y el señor Arrabal aparentemente habría mandado un doble o un emisario, sí, o una o un comisario. Que me gustaría... buenas noches, yo no soy emisario absolutamente de nadie. Bueno, así debería empezar este programa. Buenas noches, señoras y señores, amigos y amigos de FM Moreno. Después, con tiempo el programejo. Perdóneme, primero me gustaría que se presente, segundo que me pudiera decir con qué entidad... No, pará. Pará, que estoy recaliente. No, pero si entró pero acá, pará. Tiene identidad. Pero pará. Identidad. Pará. ¿Con qué entidad nos puede venir a decir estas cosas? ¿Qué sé yo? Tú no has ganado nada. Pará. ¿No conocen el nombre de Roberto Lizardo? Roberto Lizardo, bueno, un gran coach. Salgan del tupper. Yo vengo de parte de Tincho. Sí. Estamos tratando de marcar un poquito... Vez la radio se está ocupando de nosotros. ¿Quién es el pelado de los dos? ¿Él? ¿Quién es el pelado de los dos? Porque yo no me dejo llevar por habladurías. No. Y pero por imágenes... el de la voz más aguda. Háblenme los dos. Yo. Yo. El caballero. Agudo, lo suyo finito, ¿no? Lo suyo viene bien. Sí. ¿Cuántos puntos? Buen trabajo. Tiene que contar de vez en cuando algún chistacito más. Sí. Porque este es un programa de humor. Mamá. Ese tipo de... es el humor que le gusta a los oyentes. Mamá. ¿El rosarino come gato? Sí. ¿Eh? No, pero eso es por imagen. El rosarino come gato. El que está tomando todos los vasos. El de azul. Con el señor vamos a hablar después en privado. Sí, en privado. En privado. ¿Eh? Así que. Tiene feo olor. ¿El vaso? Ah, pero no me dan ni 5 de pelota. No, lo estoy escuchando. Yo no voy a tener una intervención continua. Yo de vez en cuando voy a meter y voy a hacer una mini evaluación del programa con vistas a las próximas paritarias radiales, porque cada 3 meses vamos a ver si renovamos o no la programación. Interesante. Si renovamos de nuestro lado o del lado de la radio. ¿Cómo usted, para quién tira? Nosotros somos totalmente abiertos, pero terminamos decidiendo nosotros, como corresponde. Porque tenemos la responsabilidad. institucional de mantener esta radio que se hace con el esfuerzo de todos. Muy bien, me parece bien. O sea, entonces nos viene a dar un rumbo más institucional, nos viene a dar herramientas para que nosotros... Exactamente. A ver, ¿vos te sale voz de nena? A vos, chiquito. Más o menos. ¿Te sale voz? ¿A vos te sale voz de señor grande? Sí. Bueno, empiecen a practicar cositas para decirse. ¿Eh? Empiecen a practicar hola, cositas. Hola, nena, hola. ¡Qué hola, linda cola hola, que tenés! No, hola, no seas hola, animal, hijo grande. De mil... Perdón, perdón a la audiencia. No seas animal, vos tenés que decir cositas así como de que sos machista y ella te va a decir cositas como de que ella es feminista. Eso lo tiene que ir preparando, lo tiene que ir trabajando. Pero yo soy una nena grande o una nena chiquita. Una niña súper inteligente. Usted tiene una niña de 6 años, sí, la voz, con sí, inteligencia de una mujer de 48. Ahí está. ¿Es licenciada en sociología o en comunicación, por ejemplo? ¿Qué es lo que está pagando mucho acá en Moreno para los oyentes? Para que... Aquí no se paga. Bueno, no, pero de hecho, ¿qué es lo que...? Visto los listados, aquí no se paga. El tema es el siguiente. Se nota. Aquí se colabora, aquí se pone el hombro, aquí se pone la inteligencia. ¿Qué mide? Aquí se pone el pincel. ¿Qué mide? No medimos. No medimos porque no queremos comparar. Porque si comparamos qué hacemos, segregamos. Si segregamos qué hacemos, dejamos gente afuera. Segregamos me suena a una palabra de la década del 80. No, a usted le suena más a secretamos. Ah, es otro tema que después lo charlaremos. Así que los dejo trabajando mientras viene el otro muchacho. Muchas gracias, Roberto. Bueno, contamos... Qué suerte que nos avisaron, ¿no? Yo ni de producción que íbamos sí, a tener hablar este al aire. De... Yo pensé que venía a hacer una denuncia o algo, pero sí, es una colaboración, es algo más que sí, una denuncia. Sí, pero yo siento lo mejor también que yo estoy un poco grande ya para que me tiren de las orejas. Sí, es verdad, ¿no? Sí, es igualmente... Y qué suerte que ahora ahí vino en la tercera pata porque yo no. Ya no quiero dejar esa silla libre. Yo estoy a tiempo. Arrabal, por favor, no me tal? Desocupe más esa silla porque la verdad... ¿Lo cruzó en el camino? Tengo una... ¿Lo cruzó al señor ese algo en el camino? Me había comentado Tim. Ah. Y Leo también, en una charla telefónica, así que... ¿Qué confianza que tiene? Nada, pues nos solemos vernos. ¿Tim? ¿Es con la Tim? No, no, es Tim. Pásame la Tim. Yo tengo que hacer una denuncia. Era Tim. Una denuncia la tengo que hacer. Sí, hágala. Debe haber igualmente una forma aprovechar más simple de abrir la puerta que uno le permite el ingreso a la puerta sí, de la reja. Tiene que haber una forma más simple de abrirla. No, lo que pasa es que para mí es una forma de retener a la gente. Porque es imposible. ¿Qué le pasa? ¿Qué tal? ¿Tienen es algo imposible pensado para sí, sí, tenemos, sí, pero ah, me está matando el olor a humedad. ¿Está loco? ¿No tiene olor a humedad esto? A ver. Sí, tiene un marcadísimo olor a humedad. ¿Es olor a humedad? Los vasos no pueden tener olor a humedad porque es vidrio. El vidrio no agarra humedad. Si fuera de madera, tiene humedad. Los vasos nunca vi un vaso bueno, de madera. Pero ¿una vez tomaste en vaso de madera? A humedad de vaso. ¿En vaso no, de goma? No, ¿cuál es la humedad de vaso? No podemos compartir vaso. ¿Cuál es no la podemos vaso? Compartir vaso que tenés que agarrarte pero el propio. Me parece que no tiene. Tan gran... A mí me parece que es tan grande para. Te andar... va a hacer mal. Eso te... El olor a humedad te mata. ¿Sabe qué combinación el olor a humedad con Malbec? Que quiero agradecerle a la gente de la Taba que una vez más se ha hecho. Carne en este programa. Ajá. Y por a cambio de 100 pesos nos provee de todo lo que es para comer. Bien, 27 de marzo, Día Internacional de que faltan 2 días para el cordobazo. Ah, no, claro. El cordobazo es 29 de mayo, ¿no? 29 de mayo. ¿Pero qué se festeja? Puta, falta bueno, dos meses y 2 días. Claro, se festeja... 62 días, sí. Más es un 64. Por ahí 61, porque una sí, tiene 30. No estaría mal hacer una ayuda a memoria con un sí, mes de anticipación. Por lo menos. De las fechas que son importantes. Claro. Para que la gente no piense que son solamente algún, para pasear. Exactamente. Para, ¿hay algún 27 importante? Y en la quinela. Sí. No, ¿cuál? Y viene demorado hace la nacional, hace como 6, 7 días. Sí, en la quinela. No, y aparte lo que uno significa, es importante. El bueno, 27, el peine. Año, quinto año de la Copa Derramada. Cuarto, y año en el que. Para mí. Valga la redundancia, nos comprometimos a comprometernos. Sí. Primero, déjame que lo elogie, porque realmente tiene un corte de pelo que es para auricular. Sí, tiene... la única forma que le queden quietos. No, no, le quedan muy bien los auriculares por la forma del corte de pelo. O sea, esto acá es como cuando uno combina las ropas. Cubano. ¿Eh? Sí, un cubano, sí, tiene un cuero, pero muy aflequillado para mí. Está muy aflequillado, pero debe ser por el auricular. Y quiero también elogiar al señor Arrabal, que una vez más ha combinado... sus remeras que van debajo de la camisa, lo quiero felicitar, porque lo que tiene el negro no solamente que adelgaza, perdóname, sino que a veces es, no tiene verdad, celulitis. Por ahí hay un montón de negro, temas menos importantes para hablar, pero es importante hablar de la tendencia que está marcando Arrabal de usar camisetas negras sí, por debajo sí, de las camisas, sí, cuando lo común es una camiseta blanca. Sí, pero eso es de viejo, la camiseta blanca es de viejo, para mí la negra es como de onda. Y te digo más, empezá a usarlas afuera, ponete la camisa abajo... Porque la camisa es de mancharse más que la remera. Ya te tenés que hacer un tatuaje. Y otra ya. cosa, te digo otra cosa que para mí tendría que hacerse. Pegate una, ¿cómo se dice? Y remera negra es de ancla. Es de tatuaje de ancla. Sí. Escúchame, pegate una, ¿cómo se dice? Un aguacinegenadazo, date. Me voy a quemar el cuero cabelludo si no tengo pelo. Bueno, pero ese colchonetito que tenés ahí, el del medio. Bueno, compromiso, año de compromiso, Fecu, vos sabés. Hoy es el Día del Trabajador Aeronáutico. No. Igual, Día Mundial del Teatro te la acepto, Día del Trabajador Aeronáutico no, porque ya está comprendido el trabajador aeronáutico en el 1 de mayo, que es el día de todos los trabajadores. Claro. O sea, no puede haber un día para un trabajador. Claro, como si fuera el Día del Trabajador Teatral. Sí. Por eso hay un día de los docentes, porque no son trabajadores los dos. Perdóname que te haga una pregunta. Ya me meto en quilombo, teníamos 3 oyentes, vamos a perder 2. Déjame que te diga una cosa porque ahora vamos a perder otro. ¿Cómo hace para completar, ¿cómo hace para completar 8 horas un trabajador aeronáutico? O sea, ¿qué hace cuando no vuela? ¿Dónde marca? ¿En qué máquina marca? ¿Qué hace? Decime qué hace. ¿Lava el avión? ¿Lava el avión? ¿Qué hace? Pero se escucha al aire. Esto no sale. Así que... No sale al aire. Ponete un micrófono porque estamos 5 minutos sin que la gente escuche, viejo. En 1991 se aprueba la ley de... De convertibilidad. Sí, festejemos. Pero, o sea, un 27. Sí. Eso pasa un 27. Pero por favor, vayamos, díganme de qué trabaja un aeronáutico en las horas que no vuela. ¿Cuál es la función? ¿Qué hacen, por ejemplo? ¿Hacen simulaciones? Hace ruido. Primero que es trabajo de riesgo. Jode con el de las banderillas para mí. Primero que es trabajo de riesgo, o sea que son 6 horas. 6 horas, bueno. ¿Cuántas puede volar, ponele? Un día de práctica, un lunes. Ahí no. ¿A qué hora va el lunes? ¿Las 8? Juntan horas. ¿Juntan horas? Claro, te hacen, por ejemplo, 12. O ponen el enlace en la gimnasia. Si quiere ir a Tokio, el tipo. Te hacen 12 y después, como la cana, viste que le quedan 48 libres, se hacen un vuelito. Pero perdóname, le hacen hacer gimnasia. ¿Para qué le hacen hacer gimnasia a un tipo que va sentado y lo único que tiene que hacer es mover los brazos? Pero hay que ver, porque trabajadores aeronáuticos hay muchísimos. Sí, porque trabajador aeronáutico es una azafata también. No, pero no me importa, eso no es aeronáutico. Eso no es aeronáutico. Eso, ¿sabés qué es? Es como si fuera el carnicero y el ayudante del que le descuartiza. Bueno, el aeronáutico es el que maneja el avión. El único que maneja el avión es, como te dice la palabra, aero... Y náutico, boludo. ¿Qué? Tiene unos bolsillos que siempre tiene que ver con... lleno de cosas. Sí. Eso. Es cuando se caen los aviones al mar. Es el día de los pilotos que tiran avión al mar. Porque si es aeronáutico... Entonces el aeronáutico, estamos de acuerdo, que es el que vuela. Los demás son ayudantes. No, y el que cae. Auxiliar, le dicen al azafato. No le dicen auxiliar. ¿Me permite interrumpir un segundo? ¿Otra vez? ¿Me permite interrumpir un segundo? Camarera a bordo. Punto 1. Valuación del caballero. El señor Michel Torino. Torino Michel. 7.25. Michel Fernando. Bien el tono, bien la insistencia. El grito... Es sagrado. Eso está bien. Está muy bien. Dejémonos de joder. El trabajador aeronáutico es el que vuela, nada más. Aparte, esa definición me gusta. Pero mientras tanto, nada más. Vos, pibe, sí. Lo que tendría que hacer, que tenés la computadora, entrar a fijarte quiénes son los trabajadores aeronáuticos. ¿Qué el nombre? ¿Cuántos son? ¿De qué áreas se trabajan? Sí, un sueldo, un mínimo, el básico. ¿Me entendés, chiquito? Si vos vas a manejar la compu, maneja la compu. Sí. Y que no coma chicle mientras está con el programa. Bueno, ¿listo? Perfecto, pueden seguir. Gracias. ¿Puedes cerrar la puerta cuando sale? Bueno. Gracias, amigo. Bueno, el trabajador aeronáutico, entonces, es el día del trabajador aeronáutico. Yo saludo a todos los que manejan aviones, nadie más. Me cabe ni un poco el traje de piloto. Sí, el de comandante. No, es muy arrogante el traje de piloto de como para ir en una cabina que no lo ve nadie, porque en el vuelo no lo ves al tipo. Es que lo importante es sentirse bien con uno. Exactamente. El tipo porque hay que tener una gran autoestima para manejar un avión, no maneja cualquier avión. Aparte cuando vas boludeando, te ponen el muñeco, es decir, el piloto automático. Claro, que se el infla, tipo ¿no? se mira en los vidrios. Sí. Le hago una pregunta. Viene la azafata. Qué lindo que estás, Roque. Ahí te qué lindo. ¿Cómo te queda el traje? No conozco ninguna azafata que use tanga arriba del avión. No sé. Creo que te tiraba abajo en los pasillos para ver. De panza. Le baja la presión. Obvio. No, vos ves por el calce de la ropa, vos lo ves. ¿Qué tiene? Pero no les permiten. Si no es por tanga. No les permiten. Porque usa mucha media, medivacha. No les permiten para porque... Es muy medivacha. Para mí es por la presión atmosférica. Es por el tema de los accidentes, chicos. Bien. Porque se han destangado. Perdóneme que le digo lo del traje del piloto. Más del 70% de los que mueren cuando choca el avión mueren porque se claman mucho los avioncitos que le ponen. Mire que le ponen avioncito con alfileres mata en el corazón. Sí. No lo mata el choque. le mete el avioncito adentro el volante. Porque aparte se los ponen justo a donde dobla el volante. Porque el volante tiene, es para arriba. Los prendedores de la Fuerza Aérea. Jamás se me hubiera ocurrido. ¿Nunca eso. Subiste un avión? No, no, que jamás se me hubiera ocurrido eso. No, pero es cierto, lo matan los avioncitos esa que le ponen acá de fierro. Que ni siquiera las empresas de seguro tienen prevista. No, dicen que por seguro se tiene que poner 5 avioncitos al lado izquierdo. Así no le garpa, como que el tipo corría riesgo. Bueno, año de compromiso estábamos hablando. Día sí. También ahora vamos a recordar todas las efemérides que pasaron un 27 de marzo. Pero 27 sí. De marzo no es un día por lo que haya que celebrar demasiadas cosas. No. O sea, generalmente pasa mucho en los 9, en los 5, sí. En los 2. Sí. Ponele. Y aparte, no te olvides que son 27 de marzo, son 3 días después de una fecha tristísima. Y tiene como... como coletazos. La etapa fechas. Más oscura. Sí, la etapa más oscura. La época de plomo. Y tiene como coletazo fechas así que son con. ¿No? A mí, por ejemplo, sí. Yo Sandro se murió creo que a fin de año. Yo hasta el sí. 10 de enero, por ejemplo, no te miro una película de risa, no te miro al medio, no te miro nada, porque no tengo ganas de reír. Lo que pasa es que volvemos con lo de Sandro. Sandro murió a fin de año, sí. Pero lo dieron por muerto 5 o 6 días después. Entonces, para no cagarle las fiestas a los cierto, argentinos. A tanta sí. Gente. Entonces, a mí y me porque pasa aparte eso. Ya chocaba sí. Con la celebración, iba a decir, la conmemoración de Cromañón, que también fue a fin de año. Claro, no podíamos. No puede todo. Haber dos hechos tan contiguos. Sí, sí. No, sí, lo que pasa es que estamos aguanta. Abordando una por eso mandaron, muy linda. Por eso sí. Mandaron. Lo de 11 lo mandaron en febrero. O sea, no te dejan. Si ahora tenemos que tener una tragedia, ¿cuándo va a ser? Junio. Junio, que hay poco. Sí. Hay claro. Poco reciente. Y aparte hay mucho encendido porque hace medio fresco y la gente se queda adentro. Te mira mucho. Antes que sean las vacaciones junio, de los chicos, porque la sí. Gente sale mucho con los chicos, toma mucho transporte sí, público y sí. Puede ser una desgracia. Sí, pero por ahí también lo que junio pueden es hacer gran es... época para caso de rehenes. Sí, bueno, pueden hacer, poner una de rehenes con un una gripe A. Entonces ya saben que tienen asegurado que la gente no va a ir a ningún lado. Tirá. Igual seguro que van a protestar lo de los teatros, pará, lo que están vestidos igual, en la plaza de finca. Fuera de joda, extraño muchísimo. Sí. Pero ya vas a volver. La paranoia de la gripe A. Ahí me hiciste acordar. Ahora eso empecé. Es lindo para tener... Pero para. ¿Sabés hoy con todos los programas sí. De opinión que sí. Hay? Porque cuando nos agarró la triple A, no pasa, sí. La triple A no... No, sí. Si no hubiera agarrado la triple A no estaríamos charlando sí, en no, este caso. La gripe A, cuando nos agarró, no había tanta opinión, tanto debate en los medios. Ahora sí, sí, y creo que te podrían aparecer como 6 o 7 médicos que incluso estén en desacuerdo. Con hay él. Que aprovechar antes que empiece Tinelli. Claro. Sí. Porque después la tele se ocupa de Tinelli hasta que termine Tinelli. Y hoy probablemente con la polarización sea culpa de algún gobierno o de alguna oposición la qué loco, la, ¿no? La triple qué loco. A. Qué loco cómo encadena todo, porque dijo polarización. La polarización te da alergia. ¿La alergia que te da? ¿Triple A? Triple A. No, la polarización la doble... te da ¿qué? Alergia. ¿Qué la poli. Ah, no. Pero... Sí, la poli es tremenda. Yo pensé que era eso, me parece que era más represor. La polarización no... es más de... Sí. ¿Puedes no comer mientras estamos charlando? No, hablen ustedes. Mínimamente. Yo te iba a decir una cosa, yo creo que la gripe A, creo que de alguna forma no se le terminó dando la importancia que tenía porque la hacíamos como que era de otro. Entonces tendríamos que crear algo que sea como más común que una triple A, que una gripe vamos, A. Vamos. Tendríamos que crear algo en el cual todos creamos que nos puede pasar, no algo que es... Que siempre es como lejos, ponele como el cólera. Pero no era lejos la gripe A. Pero sí. Porque a nosotros nos gusta, ¿me entendés? No podemos estar afuera. Yo entonces todos hacíamos como barbijo, andábamos con guante, con alcohol lo en más, gel. Lo más tremendo de todo la gripe A es que es vergonzoso que te mate una gripe, sea cual sea, claro. A esta altura de la humanidad. Pero vos conociste a alguien que lo mató la gripe A cercano. Sí. ¿De cuántos puestos pasaste para llegar? Ponele, me lo dijo. ¿A cuánto casillero? No, ahí enfrente. Pasé ese día porque era un chabón que tenía gripe A, sí. Salí a chorear y un gatillo fácil. ¿Lo mató? Sí. Enfrente de la pero casa. ¿Pero tenía de... gripe A? Claro. El mismo, enfrente de la casa. Sí. De... Tenía gripe A tallado en el mango de la 9 milímetros. Porque lo mató un cuetazo. ¿Usted a cuánto casillero tenía un gripe A? No, él porque yo me contó él. ¿Al mismo? Era el mismo, sí. Ah, usted tiene el 9. Claro, el mismo. Yo conozco gente que conoce. Sí, esos son 2 ya. Sí. Sean los que sean, son 2. A un tío de una mina. 4. ¿4 nada más? 4 y medio. Estoy lejísimo. Te digo, 4 y medio. Estoy lejísimo. 4 y medio. 4 y medio. ¿Hasta cuándo? Bueno, che, 3 minutos faltan para las 21:30. ¿Y cómo deducís eso? Cosas, porque está en el reloj. Ah, tenemos otro reloj. Sí. El reloj no oficial vendría a ser el Blue. Volvemos, la quinta temporada es cuarta, la cuarta para Arrabal. Es una temporada en la que nos comprometimos a comprometernos. Sí. Hoy nos queremos comprometer, sí, deshaciéndonos de algo innecesario y valorando solamente lo necesario. Lo único es que tenemos un rato para evaluar qué cosas son necesarias realmente y cuáles no tanto. El culo. Nos pueden mandar al 11-33-680099. Y si no, llamen por teléfono, que estamos sedientos de comunicación, sí, con el afuera. Húmedo. Seca. Al 466-6559-0237 si estás fuera del área de cobertura de la República de Moreno o si tenés un celular que corresponde a otra localidad. Por ejemplo, sí, Villa Crespo. Claromeco. Claromeco es 0232. Villa Crespo es muy cerca. Sí. ¿Sabés que una vez aprendí José todo Cepas. Eso? Pero de Villa Crespo acá hay que marcar 0237. No, 0237. 011. Villa Crespo acá 0237. No, de acá Villa Crespo. Por eso es nunca me daba. Me daba la característica marcada. De acá 011. Claro. Yo nunca, por ejemplo, pude llamar un país limítrofe. No me doy maña. Y si no conoces a nadie, ¿para qué vas a llamar? Bueno, pero puedo llamar por la guía, por ejemplo. Che, llegan mensajes, ¿eh? ¿Lo lees leer después la pausa, puede ser? Especulemos gracias, con eso que pagamos. Un minuto y leemos los mensajes. Pueden mandarnos al 11-33-680099 cuáles son las cosas necesarias y las innecesarias. Comprometámonos a que en un ratito volvemos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Escúchate esta. En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta. ¿Una sola mano oprime así? Es el movimiento de pinzas que para ha hecho evolucionar al hombre. El patriarcado y el capitalismo. Claro, los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que oponibles es lo que ha generado el avance. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. Recorte informativo. Siento dolor, tristeza por lo que está sucediendo. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada acá en este barrio. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Los sábados de 17 a 19, el observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Just die. Santo Dios, postales de la historia para la copa derramada. Abraham Lincoln presidió Estados Unidos desde el 4 de marzo de 1861 al 15 de abril de 1865. Durante su mandato, unificó definitivamente a la nación del norte, derrotando a las secesionistas del sur e introdujo medidas que dieron como resultado la abolición de la esclavitud. Fue asesinado en 1865. Entre tanto, los conductores indignados por el asesinato de Lincoln lamentan la muerte, según ellos, del fabricante de las galletitas homónimas. Joder, qué cojones los asnos de burricos. Dios será la Virgen. Esta ha sido otra postal de la historia para la Copa de Roma. Esas son las señas que quería. Ahora sí, proceda a seguir haciendo lo que tenía que hacer. ¿Alguna vez? Nos estamos cagando a palo con las señas con el operador, no, porque sí. Él tiene un lenguaje de radio, sí. Y yo no tengo lenguaje. Sí, claro. Él tiene como movimientos de mano como sandrísticas. Sí, pero esto, no sé, era... me la chup. Me gustaría en alguna oportunidad, ya que la producción se ha ocupado tanto de nosotros en este 2014... Sí. Poder tener algún tipo de encuentro con postales. Porque sí. Me gustaría. El año pasado fue muy rico. Sí. Fue muy rico, sí. El asado. Me gustaría tener también la oportunidad de poder hablar con él y poder plantearle la posibilidad de que pudiera hacer algún íntimo, algo, algún reportaje. Tiene una voz muy especial. Bueno, y también hablar, debatir y dialogar con gente que nos está amenazando vía teléfono. Y lo más importante de todo esto es que nos sentemos en una mesa de diálogo y que cada uno aporte y lo suyo. Amenace como quiera, ¿no? Muy buenas noches, buen año para usted. Muy buenas noches, buen año para usted también. ¿Cómo le va? Feliz año, la verdad que muy bien me va. Este 2014 arrancó pésimo y sigue de mal en peor, así que... ¿Por qué arrancó pésimo? Porque me parece que me cayó mal algo. Y la comida de fin de año siempre es jodida. Estamos hablando con el señor Fede, oyente fiel de la Copa Derramada del año pasado, pero este año cuando nos metemos con los intereses de los que no son poderosos, la gente salta. Como usted, sí. ¿No, Fede? Pero por supuesto, siempre al lado de los intereses de los que no son poderosos. Muy bien, yo me acomodo con el mejor postor. Y sí, lo que pasa es que el mejor postor es el mejor postor por no soltar moneda. Muy bien, y entonces entremos en un debate profundo de qué cosas está pasando este año, usted que está del otro lado. Y no voy a decir el tema. En ningún momento. Acerca del cual estamos discutiendo. Sí, no vale decir, la gente tiene que adivinar. Tenemos que sugerir. No, y a mí me parece que hay un enfrentamiento abierto en esta cuestión. No, dijo enfrentamiento, no se puede. No, no vale, ya no, no. Hay que inducir, no hay no, que... Porque... Perdóneme, le habla Michel Torino, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Michel Torino? Le quiero avisar porque no sé si le llegó la nota, pero yo soy el que va a poder corroborar o rectificar los dichos de las personas que en este momento van a hablar sobre el tema. Así que no va este compromiso, como dijo. Enfrentamiento. Sí, enfrentamiento era. Pero ahora iba a decir compromiso, por eso es censura lo que le estoy haciendo. Soy el censor de esta conversación. Es censura previa. Así que ya sabe que no va compromiso ni, como dijo el otro, batallamiento. Enfrentamiento. Ya tiene tres. Tres que no van, batallamiento. ¿El otro cómo le dije? Compromiso y compromiso, ahí está. Tres tiene, siga. Bueno. No, digo que este partido está peleado. Sí, y aparte el horario no es bueno para la seguridad de los espectadores. Y no, sobre todo porque en cuanto aparecen los cabezas de casco se pudre todo. Y siempre están de espaldas al partido y pegándole al público. ¿Los cabezas de casco son los Carlitos Balá? ¿Gente que usa mucho flequillo? Sí, flequillo demasiado largo, que le llega casi hasta la pera. Muy bien. Hasta la pera. O también el colectivero jubilado. Recuerda que en alguna época el colectivero usaba un corte muy especial, medio casquete, ¿se acuerda? No, yo empecé a usar colectivo con los que tenían la colita rutera. Bueno, Fede, ahora sí, hablando en serio. Choque generacional. Hablando en serio, ¿qué tiene para decirnos? ¿En qué está en desacuerdo con la postura de la editorial de este programa? Que no somos nosotros. De la producción. Sí, de la producción. Gente que viene, tira las cosas, nosotros somos el canal. Sí. Y a veces que hasta nos trabamos con las cosas que nos dan para leer. Sí, porque te la escriben mal. Pero igual nos gusta hacernos cargo de lo que. Sí. Somos como lo de Telefónica. ¿Vio, Fede, que cuando usted llama a Telefónica tiene que putear una mina y le dice yo sé que vos no sos? Bueno, nosotros somos yo sé que vos no sos. Vamos. Bueno, yo calculo que será el FECU el que está armando la editorial. No, es producción. La verdad es que en desacuerdo en que el problema sean los docentes. No, pero como tenía que inducir. Ya está blanqueado. Me baja la cortinita un poquito así lo escucho un poquito serio, mejor, FECU, por favor. Porque estamos hablando de un tema de verdad que nos compete a todos, sobre todo los que ya tenemos a nuestros hijos en escuela privada y no podemos pagar la cuota. Eso, esa es la Argentina que queremos. Esa es la Argentina que queremos. Esos son los ciudadanos que queremos. Estos son los Obama que queremos. Yo voy a ser deudor. Sí. En la escuela privada. Bueno, dele, Fede, díganos. Me parece muy bien. No, yo tengo alguna pregunta por ahí, frente a la queja de que tenemos que tener los chicos en casa y todo eso. Sí. Si el docente se... Se hace cargo de la niñera, le pagamos la niñera, ¿nos apoyarían quizás? Sí. Perdóneme, pero. Yo sí. Perdóneme. Fede. Yo sí. Fede. Con un container me arreglo. Fede. ¿Hijo apoyaría? ¿A la niñera? Sí, sí. ¿A la niñera, Fede? O sea, usted está enfrente de un grado con niños. No saque, porque no dijo eso. Porque no yo escucho bien, si antes escuché batallamiento cuando dijo. Yo doy clase para mayores. ¿Eh? En un colegio de adultos. Sos loco, Yo, señor Federico, permítame disentir, yo no apoyo ni estoy en desacuerdo con nadie. La verdad que el tema salarios hace rato que dejó de importarme porque carezco de uno. Claro, y bueno, sí, hay muchos de ellos. Sí, eso es también un poco, Federico, verse su propio jardín, como se dice, ¿no? Vulgarmente, o mear afuera de la lata también, no, muchas veces. Pero o... ustedes no entienden, los docentes no lo están haciendo por el salario de los docentes, lo están haciendo por el salario de los camioneros, que recién empiezan las paritarias en julio. Pero si nosotros aceptamos abajo, los camioneros pobres no van a poder aumentarse sus sueldos. O sea que están haciendo una obra benéfica, dice usted. Claro, pero por supuesto. Siempre yo al docente... No escuchó nunca que la docencia es una vocación. ¿Y a dónde escuchó que la vocación se pague? No se paga la vocación, claro. Se hace en por el gusto. Kiosco, bueno. Porque cuando yo le pido, dame un paquete de vocación, me dice que está 3,50 la vocación. Se paga la vocación, Fede. No, aparte que los camioneros no tienen vocación. No, y aparte le voy a decir una cosa. Parece que lo están cagando porque vocación hace como 20 años dejaron de fabricar. También, sí. Bueno, pero es una marca alternativa. Bueno, por eso es tan barata. Por eso es tan barata que vale 3,50. Johnny tampoco sale mucho. Sí, él, por ejemplo, va y le pide las DRF, que tampoco se hacen más. Ahora sí, sabe cómo se llama. Pará, te hago el single. Sí. Escógelo. Sí, sí, señor. Escuche el single a ver si se lo acuerda, Fede. Escuche. Escoge tu camino y síguelo con vocación. ¿De qué producto era? De la galletita, ¿no? Sí. Y esta, merengadas, mellizas, rumba y amor. ¿Esa de qué era? A ver si la saca. De la galletita también. Muy bien. A ver si sabe esta. Y el desayuno con Traviata. ¿Esa de qué era? ¿De qué era? A ver si la saca esta. A ver. Tuvi tres. Y tubi 4. ¿Esa de qué era? No, ahí. Galletita bañada con chocolate. Era un tubi que andaba solo por una ciudad. Bien. A ver si sabe esta, ¿eh? A ver si sabe esta. Ah, pero usted vio la pornográfica. Sí. A ver si sabe esta, Fede. A ver si me saca esta. Señor Champagne, monitor. Señor Champagne. ¿Qué hijo de puta? No. ¿No la tiene? Me parece que no. Me suena que es alguna propaganda de vino, pero. ¿Y Champagne monitor? ¿Cómo? Fede, hoy el debate que nos debemos como sociedad va a tratar el tema del transporte público. ¿Usted tiene algo para aportar así desde ahora o solamente es de los que aporta después? Hoy está con unos contenidos. Yo si quiere le aporto desde ahora. A mí me parece que el transporte público tendría que ser absoluto y totalmente gratuito. Gratuito. Claro. Usted siempre con la guita, ¿vio? ¿Yo siempre con qué? Con la guita. Para usted la guita es todo. No, no. No, no. Este en dos palabras te saca la personalidad, este. No sabes lo que es, Tuzán. Ah. Es el Tuzán de los oyentes. Es la final, el y suyo. Sí. ¿Cuál es la conclusión? No sé cómo llegó a esa conclusión. O sea, porque dijo dos veces. Porque me dijo gratuito. Sí, acaba gratuito. Sí, no podía decir gratuito. Fede, dijo, pero es posible. Sueldo de los camioneros, sí, y gratuito. Sí. Es posible, Fede, que en esta Argentina donde hemos privatizado todo en los 90 y lo hemos vuelto a recuperar en los 2000, podamos tener un acceso gratuito al transporte cuando estamos exigiendo la mejora de ese servicio. Año ese que me colo. Pero por supuesto, el Sarmiento ya no cobra. ¿El Sarmiento ya no cobra? Sí, a veces cobran algún maquinista o algún motonauta, se llama, ¿no? A mí me cagaron a trompada en el Sarmiento. Sí. Vaya al furgón a ver si el Sarmiento no cobra. No, bueno, ahí cobran lo que van en el Sarmiento, pero el boleto ya no lo paga nadie. ¿Qué pasó? Y no sé, parece que no quieren cobrarlo, son buenos. La gente es buena. La gente es buena, qué lindo terminar. La que está, los chanchos. La gente no, los chanchos, ¿verdad? Los chanchos. Es que tienen vergüenza de cobrar por eso. Porque a uno le pasa cuando uno, o sea, yo tengo una carnicería, ¿no? Y muchas veces tengo el jamón en mal estado. Sí. Que es raro que haya jamón en mal estado. Es raro que alguien le pida jamón en una carnicería, por eso se le pone verde. También, por eso. Y se le están poniendo media tullida la servilleta que tiene de. Me jode cobrarlo más de lo que lo tengo que cobrar. Entonces lo cobro lo mismo. Igual, lo que tiene que ser. ¿Cuánto es? ¿El jamón? Sí. 30 pesos el kilo, 40 pesos el kilo. El gramo, dígame. Bien. 100 gramos. 100 gramos, 70 3 pesos. 70 pesos. 70 pesos el kilo. Si 70 pesos. 30 pesos el kilo, 70 los 100 gramos. Y porque claro, te hace precio por mayorista. Yo te hago por cantidad. Claro, por mayorista. Es la de Maradona. Yo te hago por cantidad, pero si me pedí, Diego. Si me pedí 3 kilos, sí. No, te lo cobro 2 lucas y media. Sí. Porque me hace laburar una bocha en un ratito. Claro, eso porque también tiene que ver mucho con el trabajo. Y le voy a decir una cosa, tiene mucho desperdicio. ¿En un solo pedazo me lo cobra más barato? Sí, pero después anda a cortarlo como feta de fiambre. Dígame la verdad, ¿usted pudo alguna vez con un cuchillo, por ejemplo, cortarse un sándwich con la feta como corresponde? Le doy un pedazo, le digo, una bondiola. ¿Vio? ¿Compra bondiola a veces? Bueno, depende de qué considera como corresponde. O sea, sí. Si dice igual que con la máquina, no. Sí. Ahora, a mí me corresponde como 150 gramos de bondiola para cada sándwich. Pero usted cuando va y compra fiambre, ¿le pide una medida especial de la máquina o se banca la que viene o cree que el que le corta ya sabe cómo tiene que poner, cómo regularla? No, yo lo único que hago es pedirle el fiambre y mirar que no lo agarre con los dedos, que lo agarre con una espátula, un trapito, no sé, algo. Fede, una espátula. La semana pasada... la remera. La semana pasada, hablando de las paritarias, salió una pregunta acá en la mesa... que fue como una consigna y no pudimos encontrar una respuesta. Quizá usted la tenía en su casa y se mordía la lengua por decirla mientras escuchaba el programa, o no, o no se acuerda de lo que le voy a decir. Claro, ¿cuál es la respuesta, Fede? La respuesta es sí. Pero si usted es un fiel oyente, sabe cuál es la pregunta que salió, dígame la verdad. Bueno, pero nosotros somos novios recientes, así que soy fiel oyente a partir de hoy porque la semana pasada no lo pude escuchar. ¿Novios recientes? ¿Se separó de su mujer? No, con ustedes. Soy me hizo pegar un escuchar. Susto porque acá lo separamos a todos. Sí, acá el que cae. Sí. Menos mal que no. Pero la semana pasada nos preguntábamos. A ver, ¿qué nos preguntábamos? ¿Quién cree que cobra bien? O sea, ¿quién autocree de sí mismo diciendo la verdad que estoy cobrando bárbaro? No necesito hacer un arreglo por más guita. Y que venga un jefe, qué sé yo, y le diga, che, te voy a pagar un aumento. No, así estoy bien. ¿Usted cree que hay algún rubro, alguien que esté cobrando bien? O un colorado. Pero no sí, que usted crea. No. Que haya gente que no diga, que, no merece el aumento. No que usted crea que cobra bien, sino que él mismo crea que cobra bien. Yo tuve un trabajo en el cual consideraba que cobraba bien. ¿Cobraba bien? Cobraba bien. ¿Cobraba bien por lo que usted hacía o cobraba bien por lo que usted necesitaba? O por lo que no hacía. Por las dos cosas, porque no necesitaba grandes sumas de dinero, así que ya que en ese momento estaba soltero, no tenía la manutención de la casa, y aparte era un trabajo que era tranquilo, estaba relajado, la pasaba bien mientras lo hacía, disfrutaba, la verdad que era muy placentero. ¿Qué era, taxi boy? Sí. Y ahí nos metemos en el cierre, Fede. Que usted habló de que no necesitaba más, y de eso estamos hablando hoy, de algo necesario e innecesario. Ciérrenos usted con una sola cosa, y una sola cosa que sea necesaria en su vida, y una sola cosa que se pueda desprender porque realmente es innecesaria y haga un compromiso al aire de que lo va a hacer esta semana. Bueno, a ver, me voy a desprender... ¿Quiere que lo llamemos después? Los calzones que tengo hace un montón de tiempo, que los tengo todos rotos y no los tiro. Rómpalo en la ducha, Fede, hágame caso. Como el chupetómetro. Rómpalo. Rómpalo, porque si no lo vuelven a agarrar. Rómpalo, que no vuelva a pasar el blog. Tráigalo acá. Acá tenemos el calzómetro para que traiga como Carlito Balá. Bueno, el jueves que viene voy y lo rompo ahí en vivo. Vamos, pero vamos. Que venga con palometa, ¿eh? Traemos algo cada uno sí. Para deshacernos, dale. Sí, pero palometa es de un día, Fede, no me va a traer 10 palometas, que ya eso es cagada. Y lo necesario, y no me hable del amor, no me hable de la vida, no me hable de respirar, hable realmente de lo necesario, sí, ¿no? Sí, sí. Lo necesario es poder ver a los ojos a la otra persona. Claro, sin la palometa de por medio, Fede. Sí. No, porque si está de espalda... Sí, sí. ¿Alguna vez usted se fue a dormir y le mintió que se había bañado? Yo dos veces. ¿Estaba al lado mío o a mí mismo? No, a ella. Agarró y le dijo, ¿te bañaste? Sí, cambié a la tele. ¿Lo hizo? ¿Cómo que no? ¿Cuántas veces lo hizo? Yo porque quiero ver si me va a traer cómo me va a traer el salsillón, cabrón. No, basta, lo trae. Bueno, está bien. Muchas. Tantas que ya no pregunta. Está bien. ¿Pero es de la Real Olor o es sanito? Bien. No, yo soy sanito. No, ahí no está, no se siente olor. Bien, innecesario es una prenda de ropa. Y cuando descubra, cuando vaya a buscar esa prenda, se va a dar cuenta que tiene 10 o 20 que no usa hace mil años. Porque... No, de hecho, el momento en el que se las vaya a llevar, voy a primero a comprar otras porque no tengo 10 o 20. Ah, bien, bueno. Sí, o espera un casamiento. Vio que ahora está muy de moda que los amigos del novio le ponen calzoncillo. Gracias, Fede. Nos metemos en la... Acá me dicen que tengo de más la campera hippie. Tengo una campera, díganme ustedes si es necesario. No, pero usted tiene que... No, usted tiene que decir que es de más. Ella no puede decir que es de más. Esto, ¿sabe por qué? Porque se calentó, porque ahora se enteró que no se baña, a ver si le miente. No. Le quiere tirar la campera que a usted le gusta. Fede, usted tiene que decir que es innecesario en su vida. No se lo tienen que marcar los demás. No, bueno, entonces le digo que no. Claro. No, dígale que no, que ella busque algo innecesario suyo, dígale. De ella, suyo, claro, de ella. Yo le digo, tira tu ropa, pero ella no la tira, tira la mía. Claro, y porque tiene más aparte de ella, por más que tiene no se va a dar cuenta. A usted le falta un calzoncillo y le falta la vida. El ropero con toda la ropa que tiene. ¿No le llama la atención que toda la franela, todos los trapos se parezcan a una remera que usted antes tuvo? No, me llama la atención. La verdad es que ya sé. De hecho, la hace delante mío. ¿No le extraña, por ejemplo, que cuando calienta la pava, le agarre la pava caliente con una camisa suya a cuadros que usted recuerda haber salido? Sí, esas camisas con las que salía y ahora están, sí. ¿No le llama la atención que nunca tenga en la lista del supermercado comprar franela o trapito para la cocina? Porque no necesito. ¿Le llama la atención que cuando saca una fuente del horno lo saca con dos mocasines suyos que antes utilizaba? Eso bueno. Sí, llama un poco la atención, pero bueno. Fede, abrazo, gran año, qué lindo volver a hablar con ustedes y contamos desde ya. Con su slip. Y también los vamos a estar escuchando los miércoles entre Flores y Floresta. A ver cómo dice la promo. No la hice yo. Sí, la hizo usted. No, pues no la cobré. Entonces no la puedes repetir. No la puedo repetir. No la puedo repetir. No importa, después la pasamos. Gracias, Fede. Abrazo. Quédese que tenemos mucho programa y lindo y re gracioso, boludo. Entre Flores y Floresta, esta. Esa. Hasta pronto. 9 minutos faltan para las 10 de la noche y es tiempo de meternos con. El compromiso. No, más que con el compromiso, nos vamos a meter con nuestro utilísimo. Del día a la fecha, ¿sí? Sí, ustedes decidirán el tema sobre lo que quieren ahorrar y sobre lo que quieren que yo trabaje. Antes de eso, quiero tomarme un segundo. Por favor, yo también. Porque ya te tomaste media botella. Y mandar un saludo muy especial. Baja un poquito la música porque vete para Garch. No, cambiame. Subísela y sí, bajala. Cosa de pensar es saber que cambiamos de bloque. No, pero no tenés nada de Miles Davis. Sí. Tengo las medias de Miles Davis. Tengo que mandarle un saludo. Estoy generando una buena onda. No, yo pensé que iba a llorar. No. A un nuevo oyente que tenemos. ¿Querés que te haga una música romántica? Sí. Cántale. Churu, churu, chururu. Churu, churu, chururu. No es romántico. Churu, churu. No puedo mandar el saludo porque no es romántica. Sí, pero ya sabemos. Que igual lo puedo mandar. Me sumo a los saludos. Quiero mandarle un saludo. Yo también lo dije. Pero no lo terminó. Claro, sigue. Porque. Ahí está. Sí, un... Suba. Un saludo para Laura. And I'm gonna get down. Que Laura... Un beso para Laura. Que Laura no está. A esta distancia igual seguís tan cerca mío. Y para todas las Lauras que nos están escuchando, así como para las Azucenas. Para los Marios. Para todas. Todas las Jonatanas. Y para todos los que están escuchando. No, ahora no para más. Hoy tenemos concierto, tenemos batería toda la noche. El purro me gusta mucho. Es extraño que el platillo lo tenés siempre en diferente sí, lugar. Sí. ¿En dónde? O tenés muchos platillos, suelen sí, todo igual. El gong, dale al gong. Ah, no, ese es el bombo, el gong, el grande. No, 11-3368-0099. Para mí, algo innecesario que me puedo desprender en cualquier momento son ustedes, queridos oyentes. Y yo. Qué feo, así no te escucha yo... nadie. Claro, porque no, pero ¿por qué? Estás abriendo un camino de esperanza, es decir, que vengan otros. Claro, pero estuve como al borde de tener éxito en el programa y. No lo necesitas. No, sí, es. Sí. Yo quiero desprenderme del botón del pantalón. Y eso es una forma de liberar mi energía. ¿Innecesario es para vos? Es necesario. No, ah, yo pienso que básicamente sacar un ojo. Es peligroso para nosotros. Sí, la vista, para la vista. Ah, de verdad, algo innecesario, por ejemplo. Sí. ¿No? A veces es necesario desconectarse. Y eso es lo más difícil que hay, creo. Se pensaba. Yo me prometí a esta semana que a la noche, en el momento de acostarme, de dormir, tarde, iba a mirar tele solamente dos veces por semana. Qué bueno. Porque no es lo mismo decidir que uno no va a ver, no teniendo la posibilidad de ver, sino teniendo la posibilidad no ver y optando por no. Es un ejemplo. Por hacer otra cosa. Es un esfuerzo. Es un ejemplo para los demás. ¿Por qué? Porque realmente la televisión me parece algo innecesario por momentos. Que puede ser un placer, pero se genera en adicción y en caca, pucho. Caca. Café. Yo me voy a deshacer. ¿Es el MVP este tuyo? No. Ah. Yo me voy a deshacer de la luz de un vecino que no es mía, pero no voy a comprar cortinas. Se le había cagado un cascotazo. Te ve la silueta. Parece de día mi casa cuando el tipo no viene a la noche. Parece que tuviera, viste, cuando los chicos... Parece de día mi casa. No te calenté. No te calenté. Un espanto. No te calenté. Ni un barral pienso comprar. Pero desprendete de algo tuyo. Tuyo. Nada es mío. Tuyo. Yo todo lo que tengo... Claro. Eso porque tenés muchas separaciones vos. Tiene muchas separaciones va perdiendo las cosas porque no le importa. Homenaje al gran desprendedor de esta semana. Sí. De retina. Que se desprendió de su vida, bueno. Sí. Es una forma de desprenderse también de los problemas, ¿no? Sí, quizás. Pero es feo. ¿Es miedoso o es una acción ¿Te quedó el platillo? Con mucho valor. Es una opción que no debería ser opción. Sí. ¿Quién la plantea esa opción? No debería ser opción. ¿Cuándo llega el momento de plantearse esa opción? Porque antes de eso, anda a chorearte un banco y que te caguen a ti. Claro, yo prefiero que me mate la policía. Yo también. Por tratar de solucionarlo. Que andar raspándome el cuello. Este tipo de Robin Hood. Anda sin revólver, anda. Para que te maten de movida. Sí. Les quisiera pedir un poco de prudencia. Sí, cómo no. Se está escuchando mucho mensaje, ¿no? En este momento me está mandando un mensaje Laura. Sí, porque le gustó como le hiciste. No, que dice que son muy chanchos. Por bien, lo único bueno es el platillo. Qué guay. Sí. Y el pum, pum. ¿Chanchos? Pum, pum. Ese es un mensaje. ¿Chanchos dijimos? Sí. Son mensajes personales en realidad. Eso que no dijimos mucho. Che, el programa del día de la fecha vamos a... Tenemos Vistarbo. ¿Cómo Vistar? Vamos a contar con el Ombudsman de la República de Moreno, el señor César Ciciolini. Tenemos National Moreno Geographic. Toso. Raúl. Pascual Toso. Pascual Toso es un gran vino. Raúl Toso era un profesor mío.

A pesar del escepticismo de la ciencia, múltiples testimonios y hasta cierta documentación fílmica aseguran la existencia del chupacabra. En toda Centroamérica y en buena parte de la República Argentina, muchos moradores de zonas rurales, ante la muerte de ganado y gallinas con marcas de 2 colmillos en alguna parte del cuerpo, indican la presencia de un ser no convencional de actitudes vampíricas. El distrito de Moreno, provincia de Buenos Aires, República Argentina, no es una excepción, y también hay testimonios que aseguran su presencia en la zona. Era una noche muy tranquila. El 501 estaba terminando de pasar, excepto el ramal 1 que va de Moreno a Rodríguez, pero viene desde antes, desde Merlo quizás. Cuando escuchamos un ruido cerca de donde estábamos parados, ese ruido nos erizó la piel. ¿Acaso era alguien que estaba buscando a chupacabras? No lo sé, había varios que buscaban un chupapija. Lin, cuando vino Chan y la vio, dijo: tengo marca acá en cuello de chupacabra. Yo le dije: no chaturra, ese chupón del collarón. Recuerdo cuando niños... Oh, sí. Había habladurías sobre el chupacabra. Recuerdo cuando niños, los mayores, en esas reuniones en casa decían: cuidado con el chupacabra, niños. Hasta ese momento llegó. Recuerdo, como si fuera hoy, la cara de terror de mis padres, la cara de terror de mis hermanos y la cara de terror de mi nana. ¡Nena! ¡Nena! ¡Vení! ¡Mira esta cara de terror! ¡Vení! ¡Mira esta cara de terror! Fue desesperante. Salimos corriendo con la nana y la nana se cayó. Se golpeó. ¡Nana! ¡Vení! ¡Mirá! ¡Mirá esta cara de terror! ¡Nana! Casi todos los nana. Testimonios coinciden en características físicas de la bestia. Pequeño, lampiño, musculoso y de una agilidad sorprendente. Aseguran que a simple vista no puede determinarse su sexo y que es huidizo ante la presencia humana. Cuando éramos niños, solíamos buscar a un chupacabras por donde estábamos, pero ahí nos dimos cuenta que era en vano. Esa misma noche en la que chupacabras apareció, nos dimos cuenta que chupacabras estaba dentro nuestro. Nosotros somos nuestros propios chupacabras. ¡Puedes largarlo, hijo! Cuando dijo, vino Chan, dice: vamos a tener mascota. Trajo chupacabra. Se comió toda la gallina, todos los pescados de la pecera. Un animal de mierda. Recuerdo cuando con mi hermano Johnny decidimos tener en cautiverio a un chupacabra. Ese día creo que ha sido la decisión más equivocada de nuestras vidas. Vivíamos con ma, vivíamos con pa. Y recuerdo también que muchas veces venía a visitarnos la mamá de pa, que era la abuela Freud. Recuerdo a la abuela Freud cuando le acercó un pedazo de una migaja de pan al chupacabra. Y al meter su manecilla: ¡oh, abuela Freud! ¡Abuela Freud! Cuando nosotros buscábamos, éramos apenas unos niños y nos dimos cuenta, chupacabras era lo que realmente necesitábamos para comer. Hambre, teníamos hambre, éramos jóvenes, niños jóvenes, teníamos hambre, queríamos buscar un poco de éxito y ahí nos dimos cuenta que el chupacabras era rico, sabe muy rico, joder, con una gota de vino. Aunque desde hace un tiempo la presencia del chupacabra no ocupa espacios distintivos en los medios de prensa, hay quienes aseguran que más de un chupacabras, sobre todo en la denominada Reja Chica, se ha asimilado a los seres humanos y se han vuelto bebedores, jugadores de pool y seductores implacables. Recuerdo cuando la abuela Freud, luego de ese accidente con el chupacabra, teníamos que cortarle las chuletas, porque la abuela Freud comía muchas chuletas con puré de patatas. Y la abuela Freud desesperaba por ver una chuleta. Y un día hicimos un homenaje a la abuela Freud y le cocinamos a ese maldito chupacabra. Se lo hicimos empanadas, se lo hicimos chuletas con papas, con puré de patatas. Y la abuela Freud ese día, ¡oh, abuela Freud! ¡Oh, abuela Freud! Mi plata no vale, boludo. Quiero una botella de vino, boludo. O sea, hace eso, la batalla, chupacabra, boludo. Amigos, hemos llegado al fin de nuestra nueva investigación de jueves. En próximas emisiones continuaremos revelando misterios en este programa de radio denominado La Copa Derramada. ¡Abuela Freud! Vos sos la chupacabra, boludo. Cabra, boluda. Como que esta es la cabra, boluda. Dale, boluda. Señores y señores, esto es La Copa Derramada, FM Moreno 90.1, ¿no? Sí, sí, sí. Oh, sí, sí, oh, sí, 90.1. Pero este año vamos por el 90.2 porque la FM crece. Si querés nos podés llamar al 15-3368-0099. Si estás aquí por la zona y tu característica es 0237, simplemente con el 4666-559. Y si estás por fuera de ese 0237, lo marcas adelante y te comunicas con la Copa Derramada, que mis compañeros, con muchísima delicadeza y atino, atención. Y Tino. Sí, y Tino. Que le cortaron el brazo. Responderán a todas y cada una de tus preguntas, de tus angustias y de tus necesidades. Sí, nos llegan mensajes, ya que estás pronunciando los números telefónicos. Y la gente se comunica con la Copa porque sabe que acaba de tener un rebote. Somos un pequeño espejo. Somos ese espejo donde te depilás muchas veces las cejas. Así sí, que somos el espejo del futuro, lo que vas a hacer cuando estés hecho mierda. Exactamente. Homenajeamos al piloto que se desprendió de lo aero y se prendió a lo náutico. Dice un número que es muy largo y no tiene nombre. Me gustaría que diera su identidad, porque a lo mejor ¿cómo es una vas persona a dar el número? No, lo di el número. ¿Dije el número? Pero porque era largo, no lo dije. No, no voy. Si no, y bueno, y si no tiene nombre, digo el número. O sea, la firma es el decir número o el nombre. Los últimos tres números. Los últimos tres números te digo que empieza con 491166. No, y termina los tres últimos. Y ya te dije siete. Ya te digo dos más es 7 y 8. Y después te digo los tres últimos. 409. Te lo dije todo. Para que sepas que si no pones tu nombre, te van a llamar miles de personas que escuchan este programa. ¿Puedo decir? Sí. Ojalá, te digo la verdad, no quiero saber cuánto nos escuchan a nosotros. Quiero saber cuánto lo llaman a él. Y de esa manera vamos a darnos cuenta cuánto nos escuchan a nosotros. Me parece muy interesante. ¿Qué? ¿Cómo estamos con Utili? No sé, ustedes disponen. Vamos en minutos. Utilísimo. Vamos a tener. Sí. Decide y da los consejos que hacen falta. En minutos. Sí. En minutos también tenemos los epitafios, que son los consejos que estamos dando en vida. Y también estamos con el debate profundo que va a tener la Copa Derramada este año. Pero antes teníamos para hablar un tema. Que la producción vino a casa. ¿Sí? Me pide de comer. Sí. El baño. Termina de comer. Va al baño. Sí. Vuelve, me dice postre. Todo como postre, indio le habla. Sirvo postre. Dice baño. Y postre, se va. Postre. Y se va. Sí. Y se va. Y deja unos papeles ahí, tirados en el piso. No, aparte. Te los deja vos. Sí. Peor. A otro. O sea, viene como la casa y se lo deja a otro. ¿Y cómo te dice? Papeles. No, a mí me lo deja como si fuera la boleta del gas. Y no te habla nada de si estuvo rica la comida. No sé nada. O sea. ¿Cuál era? ¿Qué te dejaron? Y nos pregunta qué es ser una persona exitosa hoy. En el día a día nos deja la producción y dice, ¿cuál fue el último éxito que tuviste en el día, quizás, y el último fracaso? Porque de eso se trata, ¿no? De la vida es una suma de éxitos y fracasos que transcurre momento a momento, segundo a segundo, no, antes golpe minuto a golpe, antes minuto, verso a verso. Y un feliz cumpleaños le damos a Yuya, que hoy cumple año. 47 cumple. 47 años cumple Yuya. Nunca me voy a olvidar de esa frase. De 51 esa cumple. Hermosa frase. Aparentemente aclava ahora de cumplir 51. 4. 47 fue antes. Que si lo hubiese dicho Borges, todos la estarían citando, pero la dijo Yuya y no le dan tanta pelota, que es Hilari Larie, Hilari Larie. Sí. ¿Qué es Hilari Lari? Es una onomatopeya vinculada a la felicidad que le generaba a Yuya. Brinca, brinca. Brincar y danzar. Palma, palma. Con todos esos niños. Ser feliz. Que veían en. Está de más. En Porúpora, como decían los gallegos. Sí. Un ser de luz. Yo les voy a decir una cosa. Para mí es la número uno en animadoras. No conocí otra animadora para como mí, Yuya. La mejor Julieta Magaña. Pero es blanco y negro eso. Estamos hablando de cuando era Canal 11. Es Canal 11. Sí, sí, salió el gauchito, sí. En el 13. Y te voy a decir una cosa. No me molestaba tanto cuando la cargaban por el tema de Pelé como cuando agarraban y te decían Yuya. La tiene Yuya. Eso sí, me molestaba eso, más eso. Que si se lo hubieran pomado Pelé de porque menor. Aparte, viste que te demostraba que era limpita. Sí, muy. Si aparte, había algo que vos veías era limpita. Totalmente. Marlene sabe cómo la lavaba. Yuya es una persona que habrá tenido bastante éxito, que tuvo un éxito muy grande, que después por ahí se pero fue. Pero el éxito apagando, se mide, ¿no? Johnny. El éxito se mide por tener una nave espacial. No, por estar muy buena, porque estaba muy buena. Sí. Y eso es éxito. Y a lo mejor para ella no era el éxito, sino eso era el fracaso, porque las personas del otro sexo no se le acercaban por el hecho de verla que era tan bonita y que no se le entendía lo que hablaba. Porque cuando iba a comer te decía, ponle, ¿qué quiere comer? Y nani, nani. Y nani, nani. Brinca, brinca. Brinca, brinca. Palma, palma. Sí, eso sí. Era sexo para mí. Ser feliz está de más. Claro, ahí acababa. Claro. Para mí tiene que ver con eso. Quien brinca, brinca. Sí. Y palma, palma. Sí, era la hacía perrit. Eso nada, claro. Sí. Indio, hacer barullo. Sí. Indio, tener orgullo. Sí. No, no, tener bagullo era. Bagullo. Badullo, badullo tenía. Bueno, no, las demás hinchadas sí, nunca lo comprenderán. No lo cantaba Yuya eso. ¿Ah, no? No, no. Yo creo que, por ejemplo, tener éxito hoy hay que reducirlo al mínimo, como que la vara esté baja. Porque en realidad tenemos como pocas probabilidades de tener éxito. Porque si uno mide el éxito desde los demás, es una cosa. Ahora, si mide el éxito desde uno propio, por ejemplo, para mí es un éxito cocinar bien, por ejemplo. O cambiarme bien. Por ejemplo, a la mañana. Encontrar la media. Sí, cambiarme bien, ponerme las dos cosas que van, todo parejito, salir con todo levantado. Ponerme el calzoncillo abajo de jean. Claro, porque muchas veces salía como Tarzán, pero con jean. Hay una como realidad. Superman. Ustedes que son de ver mucho cine, han visto las películas americanas. Sí, Robert hay Redford. Una salida que dice, exit. Exit. Por lo tanto, el exit, ¿qué significa el éxito? La es salida. Salir de... El general de las del cosas. Del lugar donde estás. Del lugar donde uno está, claro. Salir y sobresalir por sí. Encima del resto. Pero uno puede salir del lugar donde está, aún en el mismo lugar. Por lo tanto, sí, usted. Sí, descompuesto. Por lo tanto, usted que cocina, sí. En ese momento, usted una vez. La vez que cocina, sí. Trasciende sí. De ese cúmulo de personas que es una sí. Familia que está en horizontalidad. Sí. Usted trasciende porque usted es el que se encarga y cocina. Sí, sí. Pero el éxito, usted el éxito está arriba. El éxito lo genera uno diciendo si le sale cociné. Bien o mal, no tiene que ver con el éxito. El éxito no está en el logro. No. En el está locro. En la búsqueda. Está en el locro. En el caso mío que cocino es locro. Pero qué buena frase sí. Que dice. Sí, boludo, esto sí, no sí. Se escuchó. Sí. Nunca, nunca, boludo. Nunca. Te voy a decir una cosa, la el felicidad éxito no es llegar al lugar, sino es el camino. Claro. Es el camino. Es el camino sí. Al andar. Decí otra pelotuda de vos. Son lindas frases que César va anotando y le quería comentar también que te sale 10 pesos, Jorge, un bucal. Claro, porque es el libro. El libro de Jorge, no, un bucal. Ah, Bucay. Ahorita agarraba el libro y se lo refregaba. Claro. Le agarraba la página 15, ¿sabes cómo la tiene? No la puede pasar. Gordo. Sí. También pensaba sobre el éxito, pero también pensaba qué es el fracaso. Porque ya que uno baja la varilla del éxito, está más cerca del fracaso. Es como los promedios del descenso. Está como en la mitad de tabla el éxito. Está muy cerca de pelear los puestos de abajo. Después de 6 meses le hice caso a Útil. Sí. Que va a estar con nosotros. Sí. Y cambié de lugar las lamparitas. ¡Qué bien! Pero cuando fui a cambiar la primera. Sí. Rosca en mano, la tengo. Voy al lugar de la segunda con la lamparita en mano. Y cuando giro, se me rompe la lamparita en la mano. Y te queda el culo adentro, el culote. Y ya ahí pasaron 3 días hasta que corté la luz sí. Y saqué con pinza el coso, porque a mí me da cagazo. No, no se toca eso. Solo es como el mar. No se toca. No hay que tenerle miedo. Hay que tener respeto. cagazo hay que tener. Sí. Pero ojo que el mar te da más oportunidades que una lamparita. Esa es una gran es una gran oportunidad para educar a los niños. Por ejemplo, no sé, cambiar una lamparita. Primero, es decir, ¿qué es lo que no se hace? Comúnmente la esposa dice, como el boludo de papá. ¿Qué? Pero puede ser o no. De cariñosa. De cariñosa. Sí. Y segundo, el niño ya va viendo que hay cierta... Eso no se toca. Claro. No se toca eso, hasta que no saque con la pinza papá y corte la luz. Hasta que papá no corte la luz sí. Igual, y venga perdón, con la pinza. Pero esto es, a la vez que hay un fracaso, hay un tremendo éxito. Sí, ¿que cuál es? El fracaso está en el momento en que uno rompe la lamparita y el éxito es poder esconder la cagada que uno hizo. Claro. En el pecho, porque le cayó todo dentro de la remera. Entonces hay que ser ágil para llevar los vidrios adentro de la remera. No voy a decir qué pasó. Pasó. Nos quisieron chorear. Sería muy interesante. ¡Explotó! ¡Explotó! Yo agarro y le digo, no, se ve que se mojó, explotó. Y acá se empieza a mirar, ¿y dónde se mojó la pieza? Y buscás otro culpable. Y sí. Eso es éxito también. Sí. Le digo, ¿esto estuvieron saltando en la cama? Le digo, ¿esto estuvieron saltando en la cama? Con todos los vidrios acá en el cuello, viste, clavado. ¿Esto estuvieron saltando en la cama? ¿Esto rompieron la lámpara? Mirá, bueno, cómo quedé. Me mandan un mensaje relacionado al éxito y al fracaso. Y la pregunta que me hicieron, que ya se la voy a hacer a ustedes también, es si el éxito lo decretan los demás y el fracaso se lo decreta uno mismo. No, al revés. Qué buen mensaje. Exactamente lo contrario. Sí. El decreto. Aunque también puede el ser. El decreto como lo fracasan los que excitan. Claro. No, es una buena pregunta. Contestémosle porque en realidad somos un medio, somos servicio y sabemos bueno, que muchos años hace que estamos. Bueno, para mí es exactamente lo contrario. O sea, sí. El fracaso lo decretan los demás y el éxito es lo que uno se autocree. Tuve éxito con esto. Mirá, me compré 2 salamines. Ojo. El éxito es lo que uno se cree. El éxito es lo que uno cree y el fracaso se lo marcan los demás, dice usted. En el único lugar. Generalmente la medida del éxito y el fracaso. Sí. Está vinculado particularmente a lo que la mayoría de una sociedad considera éxito o fracaso. Sí. ¿Sabe que son éxito y fracaso? Le puedo decir lo que son 2 impostores en aparte, nuestra vida. Aparte hay 2 decisiones sobre ese tema. A ver. Que uno puede considerar que ha tenido que un siga, éxito y el resto que no. Y uno puede considerar que no ha fracasado y el resto que sí, o viceversa. Acá cuando vino Cristiano Ronaldo yo le grité fracasado. Sí, yo también. Y te voy a decir una cosa, igual, ojo, pongamos la... A todo, a Messi también. Sí. Pongamos el punto sobre la I. Y te fuiste, media vuelta. Pongamos el punto sobre la I, sobre lo que dijo Raval, ¿eh? Porque en los 2 casos, en el éxito y en el fracaso... Pero Ronaldo no tiene I. Sí, en la I, Ronaldi. Es Ronaldi, en portugués es Ronaldi. Yo creo que fracasado no tiene I. Sí. Por lo mismo que uno fracasa, sí, es por lo que tiene éxito y viceversa. Claro, porque uno al lograr superar ese fracaso ya tuvo éxito. Es la rueda del hámster. La vida es la rueda del hámster. Sí, sí. Son impostores. Es una rueda déjeme que termine que no con sirve. Déjeme que termine con esa inquietud. A ver, dale. Las 2 palabras son impostoras en nuestra vida. Lo único que hacen generarnos son angustias. Y es la famosa zanahoria. El éxito y el fracaso es esa zanahoria que corremos y que queremos alcanzar y que nunca alcanzamos. Porque inmediatamente que alcanzamos esa zanahoria, creemos que obtuvimos un éxito. Pero al perder la zanahoria, fracasamos. Como el sueldo y la paritaria. Es casi como eso. Pero yo me siento a lo mejor que de a poco voy poniéndole palabras y poniéndole gestos y poniéndole un rostro a esa impostoridad que tienen el éxito y el fracaso. Y lo resumo en 2 palabras. Yo y éxito él. Yo y no, yo y. ¿Iba todo junto con él? No. Yo pienso que para proponerse practicar el éxito o el fracaso, hay que proponerse pequeñas metas. Por ejemplo. Tanto para ser exitoso como para fracasar. Sí. Deme una meta de fracaso. Para no caer de tan alto, ¿no? Perdóneme, claro, no vaya a la para del ir practicando. No vaya que se tire bajo un tren. Deme una meta de fracaso. No, vamos a arrancar con una chiquita. Fácil. Sí, fácil. Me pongo una zapatilla, la ato perfectamente y me hago el que no encuentro la otra. La tengo ahí, escondidita, ahí cerca. ¿Y cuál es el fracaso? Uno se prepara que no puede salir. Para el fracaso. Claro, que entonces, no puede salir. Uy, esto es una barbaridad, es un fracaso. Y después la encuentra. Y después la encuentra. ¡Wow! Éxito. ¡Wow! Éxito. Éxito. Y la pierde otra vez. Claro. Y así todo y el así, tiempo. Y todo el tiempo dentro de la pieza. Uno tiene que sería fracaso, que fuera un domingo. ¿Sabés qué es un fracaso? Para tener tiempo. Porque si no pierde el premio. Un fracaso real sí, es brasileño. Atarte los cordones. No hablo de mi vida privada. Hacer 10 pasos y que se te desaten. Atártelo a propósito largo para pisártelo. Flojito, te lo atás flojito. Sí. Eso yo, es un fracaso. Sí. Yo, por ejemplo, soy muy de llevar los domingos los desayunos a la cama. Entonces tengo bandejas para todos. Pero no me gusta tener éxito, porque agarra y dicen, qué bien que le trae el desayuno a todo. Entonces agarro y pongo todas las cosas que llevo bien al borde de la bandeja. Pero al borde que van como haciendo equilibrio, ¿eh? ¿Para qué? Para que el éxito en realidad no me tape, no me obnubile. Entonces pierdo por el camino. ¿Y qué es el éxito para vos entonces? Y que no se me caiga, por ejemplo, la azucarera. Es un éxito llegar con la azucarera. O la leche, por ejemplo, que le hago hasta arriba. ¿Estar limpio un día entero? ¿Estar limpio es un éxito? Un día entero. En realidad lo tomo como un fracaso, porque en realidad me traicioné a mí mismo, ¿me entendés? Si estás y me baño todos los días, sí. Me traiciono a mí mismo porque siempre fui muy... No, pero digo, si no... Yo me dediqué a mí si mismo. No te volcaste nada, si no hubo nada... ¡Ah, mancha! Sí. No, mancha, tengo mil fracasos. No, si lo tomamos como fracaso... Es un catálogo, mirá esa remedia, sí. Es un catálogo de fracasos. Mirá lo que comí hoy al mediodía, mirá el bolsillo como lo tengo. Desde, bueno, desde el viernes pasado tiene, mirá. Bueno, pero esto de abajo no es chocolatada. Creo que tenemos que valorar un poquito más lo que tiene que ver con el éxito y el fracaso. Sí. Y que el éxito y el fracaso lo determina uno. Claro. Uno, a partir de hoy es uno. Sí. Uno es gestor de su propio éxito y de su propio fracaso. Por ejemplo, yo determino que vos estás fracasando en la elección del tiempo. O sea, el paraguas, no paraguas. Uno lo determina, el fracaso y el éxito. Sí, pero no sé si claro. La palabra fracaso va en todas, ¿eh? No, o sea, vos a veces no fracasás, es utilizable. Vos fracasás cuando no te acordás de las cosas que decís. No, yo en realidad... Y uno determina su propio fracaso. Sí. Esa es la, claro. Esa es la memoria RAM. Yo determino que es un éxito no tener paraguas. Fracasa. Sí. Es un éxito. Es un éxito no tener paraguas. A ver, y refútelo, refútelo. ¿Cómo? Porque refútelo. Yo soy un cobarde. Y por primera vez en mi vida me decidí a desafiar la lluvia. Y a decir, salgo sin paraguas y me la banco. Eso para mí es un éxito. Totalmente. Totalmente. Y es un éxito que reconozcas que sos un cagón, como dijiste. ¿Cagón dijo? Pido mi MMPP. No, no pido mi MMPP. MMPP tiene, Sokolinski. Pero lo determinaba uno. Y sí, yo salgo con paraguas, pero los pierdo en los colectivos. Y una vez me compré 3 camisas Manhattan y me lo olvidé en un 322. 3 camisas Manhattan que tenían cuello con botón, como me gustan a mí. Y también me olvido el diario y no el que me regalan en el tren, me lo olvido. Y pierdo muchas, muchas, muchas cosas. Por eso, ante ese fracaso espantoso de perder todas las cosas, he decidido ser un ser definitivamente espiritual. Para vivir el éxito de poder olvidarme todo lo que supuestamente es importante sin angustiarme. Demasiado. Buenas noches. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. ¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal eso. Tiene que haber algo más. Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Daniel, integrante de El Rastrillo. Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema... Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida. Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio. Aguafuertes. peor para el sol. Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia. Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Pasando 5 minutos de las 22 horas, seguimos en la Copa Derramada, quinta temporada, acá por la FM Moreno 90.1. Nos escuchan también por internet, nos está escuchando como siempre, como ya ha prometido que nos escuchaba el señor Juan Sebastián, y es el señor... El señor Juan Sebastián. Muy bien, ¿eh? Hoy salió lindo, ¿no? Sí, sí. Yo tengo la tercera. Parejito. Ale sí, también está del otro lado. Están del otro lado. No hablamos. ¿Qué pasa? Sí, con no nada? Sé qué nos está pasando. Sí. Está también Wanda. Está la señora Inés. Germán. Walter. Sí. Wanda, que está Fede y Gauchus, que hace un ratito hablamos. Estamos hablando. Sí. Y tantos otros que deben estar que dicen. ¿Qué están haciendo estos tipos? Claro, ¿cómo nos podemos comunicar? ¿Cómo podemos mandar un mensaje que por ahí no tienen crédito? Por ¿José pueden... también está? Sí. Mirá, José de la vez pasada. Se fue. Sí, y Marcelo también. Pero ¿sabés qué? Me gusta también que hay nuevos oyentes y ya empieza a chispear la Wanda, porque enseguida a le pegan los nombres, porque es lo que empieza con W, se vuelve loco el tipo. Tengo muchos mensajes, pero los voy a leer después. Este momento, ¿no? Después de este momento, que es un momento artístico que empezamos apenas hace 4 años, un año más de que empezáramos con Michelle, un año juntos, antes. Solos, este programa. Sí, yo empecé un año después. Pero es el momento que hemos decretado como artístico, como que antes y después. A59 y D59, que es antes de los 59 y después de los 59. Los 59 segundos son esos momentos únicos, editoriales, en los que nosotros hemos decidido que se puede hablar de lo importante en tanto tiempo, en tantas horas, tanto espacio podemos ocupar. Se quiebra, ¿no? Pero nosotros decimos, sinteticémoslo y démosle hoy menos de un minuto. Indio. Hacer barullo. La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente, y viceversa. Tiempo. Señoras y señores, compromiso. Sí, así como les digo. Hasta que disminuya la euforia y todas las ganas que nos parecía tener se vayan diluyendo. Hágame caso. Tome un compromiso, por ejemplo, de terminar con alguna de las injusticias que dice que tanto lo sacan de quicio. En una de esas, se entera de que tiene pelusa en el ombligo y que capaz que se entretiene higienizándolo. Es más, seguro que no se lo ve, hermoso, concéntrico, profundo, armónico, y no se olvide de indignarse mientras el compromiso se diluye y casi por milagro solo le queda como patrimonio aquel. Es una vergüenza, sí. No le quepa duda. De eso se trata, de poner la vergüenza afuera para que el recolector de vergüenza se la lleve tempranito, si es posible, antes de que eche olor a nosotros. La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente, y viceversa. Hace dudar. Para mí hace dudar. Hace dudar. Pero además te hace replantearte la palabra compromiso. Sí. Sí, y monopolio, cuando dice monopolio con la firmeza que lo dice, ¿no? Igual no dijo monopolio hoy. No, en este caso no. No, estaba hablando del llamado de Federico, que también tenía prohibido decir monopolio. Claro. Sí. Era el cuarto término. Quiero decirles que a mí realmente casi me llega al borde de la piel de gallina. ¿Y cómo es eso? Avícola. Al borde. ¿Como una piel normal? No. Porque la piel de gallina es re chiquitita. Claro, bueno, está como en el medio, como que no es todavía se levanta, alta. ¿No? No, es un poquitito. Ahí te das cuenta cuánto agujerito tenemos, ¿no? Porque para mí se te levanta el agujerito, como el tejo, ¿viste? El ¿no de ese que se juega? ¿Piel de gallina pelada? Sí. Para mí eso te filtra. Porque claro, vos te das cuenta que le quedan los canutitos así porque está sí. pelada. Si dicen no, no. que, ¿viste? Que muchas veces que dicen que no hay que ponerse visco cuando las te gotas, soplan. La transpiración. Sí. Es agua que sale de nuestro cuerpo de o que entró y vuelve a salir porque filtra. Si sí. tenemos todos esos puntitos, tiene que filtrar. Y sí, creo que es una filtración, la porosidad. ¿Te entra? Te entra. Sí, la porosidad es una filtración. O sea, para mí, cuando vos transpirás, es como que al correr el viento te aprieta la piel contra el agua que tenemos adentro y ahí sale para afuera. Es como cuando se te tapa una rejilla, ¿me entendés lo que te quiero decir? O al correr te comprime la piel y te la aprieta contra donde tenemos agua. Si hubiera sangre, saldría sangre, pero te sale agua. Yo el pito, por ejemplo, agarro. Bueno, hasta ahí estamos. Si hubiera sangre, diría uno, es probable que ocurra un fallecimiento, un deceso. Claro. Y bueno, si hay un fallecimiento o un deceso, uno necesita de servicios que están para eso. La Copa Derramada este año da uno a todos los oyentes sobre el peor momento de nuestra vida, la muerte. No sé si el peor, tampoco lo vamos a poner tan dramático, ¿no? Secuencia generada en la oficina de Epitafios. Oh, sí. El día que yo me muera, quiero que pongan en mi lápida. ¡Oh! ¡No se me ocurre nada! ¡Oh, no! ¿Estás cansado de que en tu lápida nunca diga nada original? ¿Acaso se ha muerto un pariente y tú no sabes cómo homenajearlo? Pues ya no dudes más. Llegó el nuevo delivery de Epitafios, el nuevo servicio de la Copa Derramada. ¡Llame ya! Víctor, amigo. ¿Qué tal, Miguelito, querido? ¿Qué tal? La verdad que... muy bien, como el orto. ¿Qué? Sí. Y viste, no es mal que por bien no venga. Me agarra en un momento de mierda, no se me ocurre nada, estoy presionado, se... ¿Pero quién se te fue ahora? Y se fue Julio. Y no, si estamos... Es malo el chiste, boludo, si estamos en coso, marzo. No, se fue Julio, mi tío. Ah, Julio, boludo. Tu tío. Julio, el tío Julio. Sí, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Mire, yo soy acá de la fábrica de jabón Federal. Sí, momento que está, hombre. Sí, no, pero perdóneme, pero yo tengo urgencia porque soy de la fábrica de jabón Federal y ha sufrido un accidente un compañero de trabajo y vengo perdón. Urgentemente. Le pido, por favor, perdón. Estamos desesperados todos los compañeros. Perdón. ¿Falleció? Pero está. ¿Falleció? Está en estado. ¿Falleció? Está en estado vegetativo y estamos como locos los compañeros. Estamos haciendo una cruzada, queremos hacer una olla popular para que los muchachos puedan venir. Más urgente lo mío. Está en eso. No. Primero, muchachos, no se apuren. Pero está en coma 4, está en coma 4, Víctor. Y bueno, ya va a estar punto y aparte. Tranquilo, quédese tranquilo. Vamos, estamos acá con... Estoy desesperado, chico. Con Miguel. Miguel. ¿Sabés qué, Victorcito? Sí. Está bien, yo lo dejo al compañero porque la verdad que él viene por primera vez. O sea, vos a mí me atendiste toda la familia, Victorcito. Hola, no, ¿por qué pará, entra flaco? Y sale? ¿Por qué entra y sale? Entra y sale, sale. Pará, y le pido, porque la, me te dice, estoy dejando dice... mi lugar. Sí. Bueno, pero calmémonos, porque Néstor no en, murió. En bloque. ¿Néstor se llama? Néstor, sí, el compañero Néstor no murió. Y el compañero Néstor en realidad tuvo un accidente, pero lo vamos a sacar adelante. Pero estoy desesperado porque en el caso de que la familia me dio esta encomienda, me escribió una carta a Néstor antes de que le agarre la cabeza de la guillotina. ¿Cómo? ¿Qué encomienda le dejó? Me dejó una carta a Néstor porque sabía que en algún momento la guillotina esa, la troqueladora, le iba a cortar el cuello. ¿Y qué carta le dejó? Dejó dos cartas, una para la familia y una para mí. Una para Ricardo, me dijo, Ricardo, encárgate, por favor. ¿Qué decía la carta, señor? Ahí, me está, ahí le estoy leyendo, ahí le estoy leyendo, porque estoy desesperado. Ahí me dice, Ricardo, encárgate, por favor, de mi epitafio. Y me da la dirección y el número de teléfono de Víctor. No, usted llegó al mejor lugar de epitafio de toda la... Exagera porque es una cuestión personal. Usted no sabe, o sea... Él ha... Usted ha utilizado mucho este servicio, señor. Me da pudor. Arrancó con toda mi familia. Toda mi familia, que fue un fraticidio. Lo que pasa que Ricardo, era muy exigente y la familia también. En la carta me puso que antes de ponerle el epitafio en su lápida, en el CAP, le pida alguna prueba. ¿Algún ejemplo para poder llevarle a la familia? ¿Veo como cuando, por ejemplo, uno se va a hacer un traje y le dan un pedazo de tela? Dígame algún epitafio o a lo mejor algo que le haya escrito a la madre de Miguel. No, acá no podemos mezclar. Porque pero es secreto nosotros, profesional, yo lo sé. Primero hay una realidad. Mi mamá no murió, además desapareció. No, desapareció. Lo que tenemos que ver y de alguna manera primero, y no lo tome como que nos interesa exageradamente el dinero, pero tenemos que saber qué disponibilidad hay también, porque de acuerdo a eso ponemos el esfuerzo, la experiencia. Hay epitafio con rima, hay epitafio sagrado. Qué interesante propuesta. Tiene epitafio para zafar. Qué interesante propuesta. Aquí yace, por ejemplo. Sí. Aquí yace. Bueno, empecemos por el más barato. X. Empecemos por el más barato. 500 pesos te lo hacemos. Empecemos por el más barato y dígame uno de la mitad y dígame uno alto, porque la familia de Ricardo quiere todo para él. Y apúrese porque parece que Ricardo ya está en 0,5. No, déjeme que no haya malentendidos, pero acá el servicio no cubre el tallado del epitafio. Pero perdóneme, ¿estoy hablando con un cliente o con un socio? No, es un muchacho que... Que se conocen de muchos años. Dígame un epitafio que le dijo a un familiar de Miguel, por favor. No, alguno, yo le cualquiera. Dije uno que era para el tío el soltero. No a ver, espere que le pongo el altavoz y lo escucha la familia de Ricardo. ¿Te acordás para Eugenio? Sí. Escucha, Normita, escucha que le van a hacer un epitafio a Miguel de... No, el tío de Eugenio. Escucha. No, de Eugenio. Escucha, Normi. De Eugenio que murió cuando... Ahí está. En el 74. 74, y me acuerdo. No, ese no es el epitafio, Normi. Me acuerdo que le poníamos el tema de Donald sí. En el velorio. Dale. La pereza escuchá. Nos lo había arrebatado antes de la muerte. Porque era un vago, Normí, era vago. El tío Eugenio era vago, se ve que no laburaba. Perdón, ¿usted está pasando el mensaje online? No, le estoy porque le pongo en el altavoz. Le pongo en el altavoz a la Normí. Esto lo Normi, salí que no tenés señal en terapia. Apropiando de un derecho intelectual. Sí, bueno, pero esto es como cuando, por ejemplo, la gente ve y le saca foto a la ropa para copiarle los modelos. Normi está grabando todo. A ver, dígame otro, por ejemplo, de algún familiar de Miguel. Miguel, perdóneme. Miguel. Cuando Rafaela. Rafael, dígame sí. El de Rafa. Escuchá, Normi, escuchate el de Rafa. No, Rafaela. Ah, el de Rafaela, Normi. Sí, mi primer mujer. Sí, 0303, sí. Normi. Sí, sí. Ese fue fuerte. Hermosa, pero un poquito perezosa. Era brava. A ver, brava. Dígame el epitafio. ¿Cómo era Noemito, señora? ¿No? Rafaela. Rafael. Rafi, la pereza te había arrebatado antes de la muerte. No, no es el mismo, Normi, que el de Alte. No, acá tiene mucha variedad. Yo estoy viendo acá que tienen un cartel que dice mucha variedad. Ese es el del oculista, no. Pero, ¿qué dice? Dice que acabó en el 50%, Normi. Dígame una cosa, señor. Dígame un epitafio para un señor que era un trabajador que trabajaba de domingo a domingo y se preocupaba por su familia. ¿Qué le podríamos poner en la lápida? De más datos. No, o sea, diga, más. Mameluco. Por seguir, claro. usaba ropa azul, ombú. ¿Tenía cargo o era obrero raso? Sí, tenía cargo, tres hijos de un matrimonio anterior. No, cargo en cuanto al trabajo, digo. Sí, tenía cargo, era el encargado de sí. Que no haya mugre en el piso. Ah, limpieza. Bueno, pero a él le decían que el encargado y estaba contento, Ricardo. Con decirte de que cuando le cortó la guillotina, que le cortó los dos brazos y casi le corta la ingle, se fue diciendo, cumplí con mi deber. ¿Era de llegar temprano horario? 5:30 para tomar mate. ¿Y a qué hora empezaba? A las 5. Ah, a las 5 ya. Por eso me gusta el que dijo antes, que es más para lo del tío Eugenio, Ricardo, no mío. Ojo. Sí. Usted esto lo quiere, en castellano específicamente, no hay nadie latín, que conozca otro idioma. En latín, porque a Ricardo le gustaba que todo que le escribieran no lo entendiera. Bueno, correcto, pero igual yo se lo voy a decir en castellano. Por favor. Para que usted... ¿Cuánto está este? ¿Cómo era el nombre? Le Ricardo. Con chimichurri. ¿Ricardo qué? Pídalo con chimichurri. ¿Ricardo? Sí. El encargado. Ricardo el encargado, era así, ese era el apellido. Esto sale así, texto solo, 1.600 pesos. Sí. ¿Y con llorona? ¿De qué tamaño? Factura en blanco, eso se le agrega IVA, obviamente. ¿De qué tamaño sale, señor Víctor? Y no podemos exceder el tamaño de la lápida. La lápida va de acuerdo al ancho del cajón. Salvo, perdón, que lo hagamos. El tamaño no importa. Si lo consiguen enterrar al señor este, ¿cómo se llamaba? Ricardo, cerca de la pared del fondo del cementerio, se lo podemos escribir con breve en la pared, que hay con 50, 60 pesos, que es al costo. Me interesa, Norma. ¿Hay lugar cerca de la pared? ¿Por qué no te averiguás? Bueno, Norma, pero en algún momento vamos a tener que averiguar, querida. Ahora, si es en lápida, si es en mármol. ¿Es mármol ese que se dice que es el mármol, el marmolado? Mármol de Carrara, pregúntele. Mármol de Carrara. Mármol de Carrara. Dice, por favor, y me dice el precio. Ricardo, la pereza te había arrebatado antes de la muerte. ¿Pero ese si es repetido vale menos? No, ¿es esa opción o con llorona? O con llorona. A ver, que le voy a llamar a Norma. ¿Me da un minutito, por favor, que ya vengo? Ricardo, la pereza te había matado antes de la muerte. Siete lucas. ¿Te gusta, Norma? Ese vale 7. Le gusta ese, Norma. Le agradezco, señor Miguel, le agradezco, señor Víctor. Me estoy retirando. Buenas tardes. Un abrazo. Y acuérdense que aquí está la última palabra. Esto fue Delivery de Epitafios, un servicio de la Copa Derramada. Para que no te vayas sin que te echen y no vuelvas sin que te llamen. El periodismo deportivo lo cobijó en sus inicios. Porque desde que tengo uso de razón, los saqueros son unos boludos. Luego, un doctorado en psicología lo consagró. Econudo. Es el último que se entera. Boludo, se nace, no se hace. Ahora, César Cicciolini es Ombudsman, el único defensor de la República de Moreno. Y te voy a defender a vos y a vos no. Me interesa saber quién sos. Quiero que puedas contarme lo que te pasa. En tu cabeza, en tu corazón. Ese es el ejercicio de la libertad. Es el más puro y potente que existe. Oh, ese es el motor que moviliza la sanación, amigo de la compa de la amada. Y yo estoy de tu lado. ¡Animate! ¡Escribime! ¡Yo, César Cicciolini, el Ombudsman de Moreno! ¡La persona que pudo haber ido a Espartacu y le hizo el amor a Osavide! Muy buenas noches, compañeros de la Copa de Damada. Es un orgullo y un honor poder estar con todos ustedes y también conmigo. Conmigo y sinmigo. Buenas noches, César. Muy buenas noches. Me gusta el tono de esa festividad que tiene cuando me reciben. Y también me gusta esa forma que tiene la madre del arbolito de Navidad. Cuando ponen al niño Jesús como dormía, boca abajo, porque digamos la verdad. Nunca un pibe puede dormir boca arriba porque ¿qué le pasa? Tiene la muerte in situ, que se traga de vómito. O sea, no me vea que ponerlo de costadito. Bajemos mensaje de niñito Jesús. Muerte súbita. In situ es. Es muerte in situ, es de momento. Ahí. Ahí. Ahí, ya, es de momento. Pero no hablemos de temas, por favor, triviales o frívolos. Hablemos de cosas ciertas, ideales. ¿Y qué es a lo mejor? Hay algunos mensajes, sí. César, no sé si le interesa. Por supuesto. Gente que habla muy bien de su función. Comúnmente el funcionario público es agredido. Sí. No nos equivoquemos. Se dicen barbaridades, pero evidentemente, César... Es querido. Owoman es muy querido. Querido, despetado. En Moreno. Querido, despetado. Sí, gente no. Que vive en la pobreza. Gente que busca gente. Ya no busca nada porque nada le interesa. Porque somos. ¿Qué somos? Tiburones. Compañero de la Copa de Damada, tengo algunas frases. Por ejemplo, ¿te gustaría escuchar una frase de veterinaria o que diría un pedo? No. No, igual antes de eso me interesaría saber. Todo escritor. Cómo nuestro. Debe tener. No, como nuestro. Sí. O tengo otra, por ejemplo. Como nuestro. Caballito de batalla del sí. Año pasado, del año 2013. Sí, otras funciones. De la psicología. Sí. Las materias, quieren saber. Las materias. Nuestro erudito sí. Del 2012. Sí. Aquel que denunciaba 2013, a Grondona. 2012-2013. Que denunciaba a Maradona. Sí. Que se autodenunciaba a él sí, por un montón de ilícitos. Por golpeador. Por marido golpeador. Una vez me cudé. Me cudé porque fui me autodenuncié. Le dije a la policía, yo soy un golpeador. ¿Y qué pasó, César? Nada, te dejan ir porque la policía le chupa un huevo que pega la mina. Decime cuánto van presos que van a la comisaría a decir que son golpeadores. Bueno, nadie, porque este, nadie va. Como este energúmeno se sí. Convirtió en el. Me encanta cuando mi compañero de trabajo me dogia. Defensor de la sí. República de Moreno. ¿No? Sí. Un ser que podíamos considerar. Despreciable. Exactamente, miserable, sí, despreciable. Egoísta. Parásito. Abyecto, egoísta, un parásito. Soleteado, un ser soleteado, díganme. Me encanta cuando me dicen. ¿Cómo esas ha cosas? Llegado, no? ¿Cómo ha ido cumpliendo sí. Este trayecto? Sí. Esta fuga. Hacia sí. La virtud, ¿verdad? Esta fuga, sí. Esta fuga se da cuando empieza a haber escasez de cerebros y de mentes descabrosas. La fuga de cerebro. La fuga de cerebro, la famosa fuga de cerebro. Concluye. Hace que llegue gente con claro, exactamente. Nosotros promovemos la es como fuga que de lo cerebro. Que queda, dice usted, lo yo, que por queda. Ejemplo, agarro y te hago un viaje, por ejemplo. Te digo, a vos te digo más o menos que lee y te digo. Te pago para que tengas un simposio en Michigan, por ejemplo. 7 días, ajá. 5 noches. Volvé, tomá. Es un viaje de ida, ¿me entendés? Como muchas veces decimos. El viaje de ida no son las drogas ni las adicciones. Y claro, pues son 7 es el días. Avión sin boleto de vuelta, ¿me entendés? Ese es el viaje de día. Por eso te doy 7 días, 5 noches. Qué gran metáfora. Qué gran exactamente. Metáfora. Entonces, ante esa fuga de cerebro, le surgimos nosotros, la escoria. El y cuando digo escoria, lo digo con obuso. ¿El tenista? Sí. No, la mujer que se separó. Escoria. Exactamente. Claro, tiene razón. Tengo algunas frases, por ejemplo, favor, para decirle. Vamos ya. ¿Me gustaría conocer, por ejemplo, una frase de un italiano que toma Viagra? Me encantaría. Dice, muchas veces creemos que nuestro corazón está herido de muerte. Y el tiempo nos demuestra que era solo una picadura. Mensajes que nos llegan a la Copa de Damada y que a lo mejor el querido oyente no nos quiere contar. Hay un mensaje muy interesante. El motivo de mi cata, dice. Ah, tiene uno usted, perfecto. Sí. ¿Ah, tenía uno usted? Sí, pero diga el suyo. No, no, dígame el suyo porque el mío es lado. Hay una vecina del centro de Moreno. Sí, ¿de qué zona? ¿Del centro o zona norte? Zona norte. Me dijo del centro, me dijo de 100. Sí, pero del norte del centro. ¿Lo hacemos en dos partes? De zona sur. Si quiere, volvemos. No, lo que me está diciendo sí. Antes es como para dejar la incógnita de la pregunta. No, no hay incógnita. Tengo 4 minutos para contestar por el dedo blue. ¿Será tiempo suficiente? 5 ahí. Por cuatro, supuesto. 4. 4 minutos. Ella dice que le agradece a César. A mí. Porque ella siente que se siente muy cuidada. Sí. Incluso hasta a veces como hasta que presiente que la mira por la ventana. Exactamente, porque soy un fisgón. Para hacer dos humanas hay que ser fisgón. Porque uno tiene que estar en el lugar de donde pasan las cosas. Las cámaras de seguridad me las paso por los huevos. Era un título. Sí, no, eso también lo dijo ella. Eso es un título. Porque la encontró tirada en el piso la cámara de seguridad. Sí, porque y supuso. Tuvo un desprendimiento peniano. Sí, supuso que había pasado algo de eso. Nos metemos en un caso en la que podemos aprender sí. cómo llamar al ombudsman sí. Y qué cosas son las que se ocupa. Por supuesto, nuestro... las cosas importantes. O sea que nos dé orgullo tenerlo. Sí. Porque sí. Primero lo sí. Tuvimos acá en la Copa Derramada. Qué lástima. Y ahora sí. Lo tenemos en todo Moreno. Sí. Sí, ¿puedo sí. Dar una frase de Capitán de Batco? A ver. Bueno. Bueno, muy no tenemos, no tememos a los cambios porque el futuro es riesgoso. Tememos porque el pasado nos ancla. Es una frase de Capitán de Titanic, John Mackersfield. Antes de que se hunda. Ah, hoy leí una sí. Frase que también no, aparentemente dijo, era de Jorge Bucal. También, por eso me quedo, porque Bucal, era de Jorge Bucal, que decía, el barco está mucho más seguro en el puerto. pero claro, no se hizo para eso. Claro. Impresionante, la verdad que me emociona escuchar. Claro, no, sí. Le voy a leer una carta que me manda un docente y se la voy a contestar después de la propaganda, si le parece. A ver. Bajame un poquito la música porque es importante, por favor, compañero Fecu. ¿Quiere que le diga una frase de un bazar? ¿De un brazal? De un bazar. Ah, bazar. Hablemos solo del éxito y también de fracaso. De fracaso. El motivo de mi carta es porque estoy pasando el peor momento de mi vida, punto. Mi padre, con acento en la E, se acaban con medaga de separar, con E de al final y pene medio. Separar. Y yo con Y, I dos veces, y yo con Y, I dos veces, me, E con H. Cometido con D al final, O al fondo y Do adelante. En un dende de moneda, codiente. Codiente con dos de E o con delada. Una moneda de cambio para ellos, solo soy un objeto. Objeto con B adelante, J después y esto. O una bolsa con C, que sería volca. Que deciden dónde y dónde, dónde dejar, con quién me toca estar. Está con E de al final, E al principio. ¿Dónde con acento? Punto. Mi hogar es un lugar donde yo era feliz, con F. Junto a Helio, con doble L, y todo eso, eso con Z, porque ese es cero. Se derrumbó, con doble E, de B, O y D. Le pido, por favor, que hable con ellos y me ayude. Son unos... Me manda, voy a hacer un nombre ficticio porque no me gusta de chavar a la gente, es Oscar Doja, ah no, Oscar Doja era el verdadero, es el de paréntesis, Luis. Le dije el verdadero, de Oscar. Esa bueno, lectura, digamos, Oscar con, ficticio, le pongamos, no, una, Luis ficticio. ¿Venía con una aclaración en la hoja o usted nos iba interpretando? No, porque el texto me parece por el grado de interpretabilidad que tienen ustedes. Ajá. 41 años, Oscar, y sus padres se han separado y él vivía con eso. No vayamos solamente a la problemática de niño. Estas son las personas que no tienen edad de lo. Estos son los tigres que estuvieron viviendo en cautiverio y que tienen que salir a la selva. No saben qué hacer. ¿Qué hacen? Ven los pedos, corren los coches y te comen la goma. El tigre te come la goma, chocá. Te rompe de estemo. Sumamente, no es el pedo. Sumamente extraño que un hombre, un joven, un niño o un anciano de 41 años... No juzguemos, no, por no, favor. No. Pero yo se lo digo porque vi la foto de Facebook y tiene los ojos que se ahorca con los ojos. Porque el tipo que hay 41 años que vive con dos padres se le paran. Con el viejo de muerte, la abogacía con el ojos. 41 años por primera vez va a tener que vivir sin uno de ellos. Un DEM, es un DEM. ¿Qué significa? Un DEM, con D adelante, DEM. ¿Qué? Cuando los cholos, viste, andan y negocian los DN. Claro, un REN. Un DEM. Claro, un REN. Un no, DEM. Él pensó que era una REN. Sigla que usted bueno, utilizaba. Pero... Lo primero que vamos a querer saber es por qué un jefe de la República de Moreno se tiene que ocupar del asunto personal de un hombre de 41 años que se separan los padres. Porque son cartas que nos mandan. Ahora, a los 41 años, cuando ya no hay trauma, cuando ya estás de vuelta. Es difícil. No se olvide que César tiene un recorrido por lo popular, el deporte, la calle, la psicología. El bingo. Y la preocupación social. Sí, el bingo. Ahí se enfoca. Sí. Directamente, sí. ¿Por qué él puede abordar esta temática? Sí. ¿A dónde estará el pelo a del huevo? Huevo. Sí. Ah, sí, que visitas programadas, todo. Cuota alimentaria, vivienda, mantenimiento de sus vicios. Son ítems que estos padres deben saber y deben escuchar. Y yo, César Cicciodini, como ombudsman de la ciudad de Moreno, me voy a hacer cargo de vos, Oscar Doja. Ah, no, en paréntesis, Luis. Luis ficticio. Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono

que canta Gonzalo Baglietto. Yo lo noté, no, Johnny. El de llorando era para el otro. Yo lo noté, Johnny, a pesar de que él es un profesional, sí, y que es un hombre que está totalmente habituado a esto. Y acodizado. Hay como una sensibilidad que evidentemente emerge, ¿no? Él fue hijo de padres separados también. A ver, escuchemos la canción. Justo cuando estaba lo instrumental, la ponemos siempre, nosotros hacemos... Bueno, amigos de la Copa de Damada, compañeros periodistas... No puedo escuchar la canción. No, me dijo que la pise de producción. Pisala, le quiero. Compañeros periodistas, ¡bajá la música, la puta que te parió, eh! La tranquilidad que Dobusman debe tener, y a lo mejor también esa paciencia, ¿verdad? ¡Hijo de puta! ¡La puta que te parió! ¡Bajá la música! ¡Me da dos pesos de vidrio! La sinceridad, sobre todo, y el poder tener ese temple. ¿Quién es? ¡Pero guarde eso, compañero periodista! Bien, tiene que ver con el niño este, Raúl. Oscar. ¿Era? Oscar. Oscar Doja, que es el nombre que no debo decir, de 41 claro, años, pero realidad, le ponemos digamos, de ficticio. Luis Ficticio. Luis Ficticio. Luis Ficticio se ha separado sí, dos padres, los padres los de papás. Él. Él 41 tiene, chico. Perdón, 41. Vamos a, hay que tomar en cuenta si es o no hijo único. Sí, sí, sí. Oscar me dice, Oscar Luis Ficticio me dice Doja que él es hijo único y que en realidad lo que me pide es que interceda ante dos padres. Y quiero contarle que yo he intercedido ante dos padres. Qué lindo gesto, porque sí, la verdad que si hay algo que uno sufre, sí, es tal vez... La hemodoide. No, es esa ruptura de un padre separado, porque uno se culpa a ver si no fue uno. Sí, sí. Que a lo mejor cuando pedía que hagan la tarea, o por ejemplo cuando le pedía que lo vayan a buscar cuando salía a bailar. Incluso yo como... Oscar, ante la separación de gente conocida o vecino, yo hasta yo me sentí culpable. Por supuesto. Es que te hacen sentir culpable. Dije yo, no te lo dicen. Yo como entorno... No como seré vecino, yo como entorno, no seré yo como sociedad. ¿Sabes? Seré yo como grupo social, como masa, como tejido social. Quiero contarte, como Luis. Como actor social. Quiero contarte, sí, Luis, sí, que he hablado con tus padres. He hablado con tu padre, voy a hacer un nombre ficticio. Perdón, también. ¿Quién es Luis? No, Luis está escuchando. Luis Ficticio, que en realidad me dijo Luis Ficticio para que no le dije Oscar Doja. Oscar Doja. 41 años. Cédula de identidad 25.317.481. Cédula 11-15-47-53-62-09. La DEA 185, modelo Note. Entre Río de Janeiro y Jonte. Me gustaría que igual dé algún dato no personal. No quiero de chaval, no me gustaría. No, no, me parece que deberíamos tratar este tema y con la seriedad. Gusta, que guarde la intimidad de la, intimidad de también, la persona que está sufriendo. La intimidad también. ¿Por qué no? Esto es un segundo nada más. Sí, yo creo que lo importante es que esto no solamente alcance... Al caso de sí, este de joven, Luis, de Luis. Que es Oscar Doja, ¿no? Oscar Rojas. De 41 años. De 41 años. Quien está sufriendo horrores. Sí, pero que esto pueda... Sí. Otros muchachotes sí, que vivan la misma circunstancia, sí, que estén atentos. El oído presto, por favor. Le voy a decir los cuatro puntos por los cuales Oscar o Luis, como le decimos nosotros en la intimidad del programa, está declamando. Y creo que tiene razón, por ejemplo. Que él se ha convertido en el dehén de esos padres. Uh-huh. Y los padres lo utilizan, lo manipulan. Porque en el caso de la separación, se manipula al huevón. Porque ya lo han manipulado durante 41 años esos padres. Entonces, es la continuidad de una manipulación. Y lo que tiene que hacer Oscar Luis es develarse. Le voy a contar, por ejemplo, una anécdota que es una moraleja, Oscar Luis. ¿El elefante está en el zoológico atado a dónde? Respóndame, Oscar. Al maní. No, Oscar no me... ¿No estamos en vivo con Oscar? No, en el teléfono. No, no, porque no. Pero me hacen hablar al pedo, me hacen hacer una pregunta al tipo que nunca me va a contestar. ¿Qué me va a escribir otra hoja? Se cortó la comunicación. Bueno, estábamos entonces le pregunto a ustedes. Sí. El elefante de cinco, ¿a dónde está sujeto? A la trompa. ¿Y el predicado? Elefante. ¿Y a dónde da ganas el elefante con la soga? Del culo. A un palito que mide 20 centímetros y lo clavan en la arena. Es y cierto, el elefante, como es manipulado por ese hombre que a sillazo le enseñó a hacer las cosas, cree que no puede escapar de un palito de 20 centímetros enterrado en la arena un elefante, chico. Y Luis está atado a un palito. Exactamente. Luis, estás atado a un palito como el del elefante. Luis es gordo. No, tiene una happy. No. Compañero de la Copa de Damada. ¿En qué otras cosas sufre un niño de 41 años? En la alimentación, por ejemplo. A ver. No tiene el estándar de vida de la alimentación que tenía cuando estaban los padres juntos. ¿Por qué? Porque el padre era tano viejo y, por ejemplo, 11, 11 y media de la mañana le hacían salame con un vino, con soda. ¿Y eso mamá? Lo extraña, Luis. ¿Eh? ¿Y la mamá? Totafita. Y vivía patagina, Luis. Esa es una de las causas por la cual llamó. Porque dineral, ¿y quién le banca el dinero a una persona que está enferma? Y usted, como ombudsman, ¿qué sí. es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que sugiere? ¿Qué debe? Ya le propuse a Dicado, a Oscar Doja, ¿qué debe? Le propuse que planee alguna muerte súbita de los padres. Y se termina la separación. ¿Qué herede? Sí, con Ede. ¿Qué herede? Pensé que era quererle. No, querele. Como de amor. Que lo fallezca. Usted se refiere a heredar. Que lo fallezca, sí. Que lo fallezcan los padres y ahí se le solucionan todos los Cardoja. Queda solamente el heredero de una pasión. ¿Qué cuál fue? Él. Él fue el motivo por el cual esa persona han vivido y él es el motivo por el cual esa persona se han separado. Así que esperar la sucesión. Colgate. Supongamos que sí. fracasa y bueno, tampoco se le genera ningún tipo de juicio, ¿no es cierto? Sí, dígame la pregunta. Yo quiero alternativas con esos padres vivos. Que podamos hablarle a esos papás. Yo lo cité. Que sepan que aunque ellos estén separados, yo lo cité. Hay algo que deben yo lo cité, cuidar. Que es Oscar. Que es de ellos, Oscar. Que es Oscarcito. Exactamente. Bueno, yo hablé con el padre. Y por ejemplo, agarré y le dije: si tenés que trabajar hasta las 9 de la noche, trabajaste hasta las 7. Pero vení, quedate un ratito con Oscar. César, sí. Me dice que vuelvan los encriptados. Los encriptados estamos complicados porque este año me están proponiendo hacer las frases. Y te voy a decir una frase y con esto ya me voy. Pero dígale encriptado, ¿eh? Ya la dije todo. No, por favor, dígame la frase y cierre el programa. ¿Le dije la de veterinario? Sí. No, no le dije. Sí, lo dijiste, sí. ¿Cuál era, a ver? ¿La del perro? Sí, de ahí queda. ¿Y el de Capitán del Draco la dije? No. Sí, sí, esa la dijo, sí, sí. ¿La dijo? ¿La dijo? La verdad que sí. Sí, la de Italiano con Viada. Sí, sí. No, la no. del Éxito, la del Bazar. Sí, sí. También, sí. Bueno, le voy a dejar una última frase. Complicado. Esta es de autor. ¿Cuál? ¿Qué autor? ¿Cuántas veces nosotros sentimos que hemos logrado éxito habiendo visto fracasada al otro? Uh-huh. Esto está relacionado un poco con la envidia. Uh-huh. Y la envidia no es sana. La envidia es maravillosa. Porque la envidia te lleva a poder avanzar, a lograr cosas en tu vida. Como la selección del 86, cuando se pelearon con el periodismo. César Cicciolini, 27, ¿qué día es hoy? Del 3. Del 4. Porque esto va a salir después de un mes. De 2014. Las más atroces de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena. César Cicciolini. Y se la adjudica inmediatamente. Porque no termina ni la frase, ¿viste? Ya está en el medio, te está diciendo. En el medio te está diciendo el nombre. Él es más importante. Una capacidad para autor. Y ya salió para autor a escribirla. A por la duda, ¿viste? Bueno, pero ese es el placer que nos damos de poder tener un tipo que en realidad habla de cosas que no entiende nada. Eso es lo que nos importa como aporte. Ahí está, volvió. Eso volvió. Nos importa porque este programa se estaba haciendo mucho para el lado de la chabacalería, muchachos. Sí, se estaba haciendo bastante. Digamos. A vos no me gustaría que opines mucho, porque vos sos muy responsable de la chabacalería. El muchacho, dentro de todo, lo lleva bastante arriba el programa. Sí, sí, porque le metí. Lo lleva con gracia, lo lleva con humor, es muy sensible, entonces, lo reconozco. ¿Le gustó la...? No, la parte esa. Un poco esa parte razón. Que te Bobby Maferri. Sí. Eras Bobby Maferri haciendo sonido y haciendo cosas impresionantes. Y asociados. Te lo tengo que decir porque recibí un llamado. Ahí le traje un Vittel Toné, que me pidió un Vittel Toné. Ahí le traje. De Head of Planche. Bobby, no, de Head of Planche. Con sabor. Bobby Maferri y asociados eran los que hacían Bombacha Veloz. Ahí está. Ese tipo de comentario, por ejemplo. Bajan. Te tira muy para abajo. No la bombacha, porque es un chiste fácil. Se tira muy para abajo el nivel de programa. Tienes razón. Con vos después tenemos que charlar bastante. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! En el colegio me dicen alfajor. Quédate tranquilo, Jorgito. ¡Ese es muy bueno! Eso es lo que estamos buscando. Es humor, ¿eh? Eso es lo que estamos buscando, humor sano. ¿Te doy otro ejemplo? Humor familiar. Porque, por ejemplo, sí, la compañera, el compañero que en este momento están escuchando, sí, el compañerito, el niño, ¿eh? El niño que también por ahí está escuchando en este momento, en el lecho de sus padres, ¿verdad? Con todo, sí, desnudo, tengo otro, tengo escuchando. Otro. Yo tengo uno. A ver. Jorgito, Jorgito, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Jorge, voy a ser violador y te voy a romper el culo, pelotudo. Bueno, ese discurso no es el que más nos gusta. No nos parece que sea mejor de todo. Es humor sano, por ahí él va por otro lado. Él vamos por el lado de la inteligencia. Es familiar, ¿no? Es muy político, sí, es un humor muy familiar. Sí. A mí me parece que eso igual lo vamos a someter no a debate. ¿No conoce otro? Igual eso lo vamos a someter a debate. Lo vamos a hacer otro. A ver, sí, a ver. Carmelito, Carmelito, ¿qué vas a hacer cuando sea grande? Carmelo, y voy a ser violador y me voy a coger a vos, a tu hermana y a tu familia, pelotudo. Carmelo. ¿Me cortaste este micrófono? Sí. No, pero me gusta el humor, es el humor inteligente, el humor ese que es como entre líneas, me gusta a mí. Tengo que hacer un llamado. Sí, ya viene. Che, Arrabal, no te va a llamar, déjalo que te cerrale la puerta. No, pero me comunican que tengo que dejarles espacio. Sí, pero me parece que nos está perjudicando más que beneficiando. Sí, de tiempo en la Copa Derramada, de verdad, de buscar sí, las cosas innecesarias y necesarias. Quizá no nos desprendimos de algo sí, de valor. Sí, yo me pude desprender de verdad y lo estuve pensando como persona, más que como individuo. Eso ya es un hallazgo en tu te caso. Te lo digo como... Está muy flaco aparte. Sí, por persona. Por hallazgo. Y más que como individuo. ¿Es más importante ser persona o ser individuo? Porque está como muy... ¿Hoy? Sí. Viste que agarran y dicen, la verdad que está convertido persona en es cualquiera. En un buen individuo. Claro. Individuo también. Sí, sí. Caco sí, no es cualquiera. Yo escuché, no, por ejemplo, que son dos palabras que son impostoras. ¿Sabes cuál es una gran palabra? Sí. Ciudadano. Ciudadano. Sí, sí. Es hermoso. A mí sea igual me gusta a mí que me diga en casa. ¿Sabes cómo quiero que me recuerden? Sí. Como un buen ciudadano. Sí. A mí sea como me gusta que me dicen en casa, por con ejemplo. Con sombrero, vas con. Sí, sí, con un bastoncito. Va vestido. Y moño, el ciudadano. Sí, ciudadano va vestido. Va de moño. La camisa esa que tiene para afuera como si fuera, viste, desflorada. Si vos decís buena persona, por ahí te imaginas en calzoncillo en la puerta de tu casa. Bueno, en pijama, en pijama. Yo me decís buena persona y es en pijama. Vos empecé, buen tipo, gordo bruto, tipo con cara de boludo. Ahora sí. ¿Ciudadano? Sí, ciudadano. Agarrate cacho. ¿Y constituyente? No, eso ya es una tarea. No tiene ropa para mí el constituyente. El constituyente ya es más para tirando a billete. Sí, a un futuro. Lo veo de calza yo al constituyente. Tiene calza y botitas como sí, esa de incluso caballo. Incluso en el 94 iban de calza. Cuando hicieron sí, la reforma de la constitución. Y ahora todo calzado. Claro. ¿Qué, cómo cambiaron las cosas? Por dos letras nada más. Sí. Che, estuvimos hablando sí, que un poquito de todo, ¿no? En este programa, pero no estuvimos hablando de las cosas que pasaron en la semana. Y me gustaría conocer de ustedes, porque después no hablamos. O sea, no sabemos qué es lo que pasó, qué es lo importante en tu vida hoy, para poder saber qué es lo poco importante, y así saber lo que es necesario y lo que no, y sacar las cosas necesarias y lo innecesario. Para mí, la noticia que fue muy importante, para mí. ¿Cuál noticia? Que no, que me dice que fue muy importante para mí, porque me tranquiliza a mí, es que los tipos no puedan encontrar un avión. No estoy, me da mucha pena, hay gente que ha fallecido, no la encuentran, pero porque yo me critico mucho, y lástima que usé ya mi MPP, porque pierdo cosas continuamente. Cosas, pero cosas mucho más pequeñas que un avión. El valor. Cosas mucho más pequeñas que un avión, se me pongo yo, cosas importantes. La hidalguía. Pero por ejemplo, perdí un desodorante, no puedo encontrar, no lo puedo encontrar un desodorante. Es lógico. ¿Por? Y porque es más lógico perder un desodorante que un Boeing. No, pero es mucho más fácil de encontrar un Boeing que un desodorante. No, porque el desodorante del botiquín al piso no se hace como un Boeing de 3.000 pies al agua. Yo no sé, hay técnicos, hay científicos, gente en comunicación y los tipos no pueden encontrar un avión. A mí que no me rompan la pelota cuando pierdo cosas. Claro. Por ejemplo, tengo una sola cuchara, perdí otra cuchara. Sí. Bueno, pero eso cuando uno está solo, uno está bien. Le voy a decir una cosa también. Eso está relacionado, por ejemplo, como con Maradona. Que si Maradona erró un penal, ¿cómo yo no puedo errar un penal? Entonces yo me pregunto, ¿quién es el Maradona de cada uno de nosotros? Que vos decís, no, si este tal cosa, ¿sabés que, cómo yo no voy a poder tal ¿sabés otra? ¿Sabés quién es mi Maradona? ¿Quién es? Mi Maradona que, sí, digamos, te despierta amor y odio. No lo veas desde el lado del odio. Sí. Por favor, no lo vean desde... Pero sí, mi Maradona es la Bullrich. ¿Ah, sí? Sí, porque hace años que está quedando ahí siendo nada, porque no tiene capacidad, es bastante hija de puta. Tiene cara fea. Sin querer juzgar, sin querer ver lo malo. O sea, tiene todo. Como dijiste vos. No miren el odio. No hay que mirar el odio ni lo malo. No miren el odio de esa conchuda. Tiene todo para perder. Sin embargo, se mantiene en los primeros planos. Sí. La siguen invitando a que hable de cosas que opine. Ahora clave, va. Y a que la siguen opinando para que opine una persona decente. Sí, claro. ¿Cómo puede ser que una persona así se siga manteniendo? A mí me hace acordar a mi tío político, o sea, la así Bullrich. Pasó que Joclender estuvo con las madres de Plaza de Mayo también. O sea, todo está tan mezclado bueno, pero acá. Momento... ¿Pero cuál es tu Maradona? La Bullrich. La Bullrich. Sí. Pero ojo, que iba, pero no tenía baúl el coche. Tiene una ruralcita. Sí, porque le dijeron Chevy y acá no. Chevy no. Porque él quería poner, en vez de poner todas chatas, quería poner Chevy. Dice, para llevar los materiales. Entonces, no, Chevy no. Me mandan el epitafio. ¿Seriedo no? No. Me mandan el epitafio de Barreda. A ver. Ojo por ojo. Claro. De Barreda, claro, un dentista. Porque era odontólogo. Claro. Che, yo sabés que hay, pero hay algo. Cuete por cuete. Sí. Es mi la Bullrich sí, es mi la verdad Maradona. Que hablando de un tema político que yo sé que a ustedes no les interesa, pero para nada. Pero no tiene que ver con lo político, tiene que ver con una persona que tiene todo para perder, porque hizo todo mal en su vida, inclusive nacer. Sí, se habla de algunas complejidades del parto. Quiero mi MMPP. Aparentemente lo tres. Quiero mi MMPP. Aparentemente lo quiero mi MMPP. ¿Lo vas a tener? Sí. Pará. Recordemos que el MMPP, ¿qué es? O sea, me cuando, cuando uno está hablando, no, pero hay que recordar estas cosas a los oyentes, cuando uno está hablando y se va haciendo dinámica la charla y se interrumpe, uno de nuestros participantes puede decir, quiero mi MPPP, que quiere decir... Que significa que lo que se pide uno es mi propio programa puto. Mi microprograma. Mi microprograma puto. Y ahí Michelle ha pedido su MMPP, que es como una editorial dentro de la misma editorial. Quiero decirles que he ganado una batalla. Quiero decirles que he triunfado en una batalla, no en la guerra, porque he ganado solo una batalla. Esa batalla es contra la tecnología, porque después de muchos años tengo Play y tengo computadora. Y sin embargo, son más las horas que le dedicamos a trabajar, a estudiar y a practicar deportes y vida sana que están encerrados con un joystick o con un mouse. Así que quiero decirles que gané una batalla. Mi familia ganó una batalla. ¿Y ahora? No tengo palabras. Bueno, casi nunca tengo palabras, ¿no? Yo tengo tres palabras. A ver. Postales. De la del historia. De la va todo junto. De la... ¿Por qué uno no piensa cuántas son antes de decir el número? Porque eran cuatro, no le erraste por seis. Que De y La la contás como media cada uno. No, De La no la contás como dos. Postales de la historia. Para la copa derramada. Para la muy rica mitología egipcia. El asesinato del dios Osiris por parte de su hermano Set significa la necesidad de restablecer frente al caos la justicia y la armonía. La esposa de Osiris, Isis, recuperó el cuerpo mutilado de su esposo y consumió póstumamente a su hijo Horus. De tal modo, Horus luchó contra Set para restablecer esa armonía. Entre tanto, los conductores envidian a la diosa, dado que a ellos le es imposible armar un rompecabezas de 30 piezas. Pero qué animales. Si hasta un niño podría hacerlo. Esta ha sido otra postal de la historia. Para la copa derramada. Lo que te mata de los rompecabezas es cuando no tiene cielo o pasto. O cuando los compras en la calle, viste, y te falta una pieza y te vuelve loco tres semanas tratándolo de armar y la falla es de la caja. Sí, claro, no sos vos. Afuera tiene un pituto que. Sí. Que o que muchas veces te hacen mal el troquelado y hay un redondito que no entra en ningún lado, viste. Porque tal vez de ahí. Sí. Igual yo no fui de rompecabezas, yo fui más de tapita en las bajadas de la zanja. ¿Sabes qué? Es muy similar. Sí. Sí. Extraño un poco la anterior década, esa que salía un culpable a decir fue un pituto. Ah, qué nostalgia, amigos. Sí. Qué nostalgia. Es cierto, no estamos teniendo. Porque ahora se escapan. Sí. No, fácil. O piensan mucho. O piensan. Viste, es como muy. Es casi perfecto lo que piensan. En cambio, estamos en esa época que era que decían cualquier cosa. Decían, qué sé yo, tenía 70 puñaladas y decía, no, se cayó y se clavó con el sacacorcho. Y es como la maestra cuando ibas a la escuela, vos sí. Le hacías una excusa que era imposible. Claro. Decían, es la típica así. Muerte de un epiléptico que se cae sobre el cuchillo y después empieza a rebotar porque claro, convulsiona. Por todo lado, claro. Deja. ¿Y hoy qué te dice la maestra? Sí, no me versié, te dice. No te dice nada, porque no va hace no 16 días. Bueno, pero por ahí te dice que un día va. Pone él. El saludo al oyente que nos quedaba, que era un maestro. Pero igualmente tenemos otros oyentes y tenemos mensajes también que llegan, Johnny. Igual, para mí, maestro, sí. Son los colectiveros. Sí, ¿cómo manejan esos tíos? Dame dos de la dame dos hasta la reja, maestro. Sí maestro. Sí. Me trae otra coca, maestro. El mozo también, Oh, el mozo, me lleva, maestro. Me lleva, maestro. Sí. En el, ¿no? En el cos. Sí. Maestro, ¿lo molesto? Uno que te tira el auto encima. Sí. ¿Ese qué es? ¿Qué hace, maestro? No, acá hace boludo. Bueno, parece. También se le dice a veces. ¿También? Los papás van y le dicen a la maestra cuando sí. Lo reta a los pibes. ¿Qué haces, maestro? Claro. No, pero en tono amenazante le dicen. Claro. Le dicen, ¿qué hace, maestro? Es cierto. Sí, igual eso ha cambiado y hay que darle la derecha, sí. ¿No? A Massa. A Scioli. No, a Scioli no se puede. Sí, no, le puedes dar la derecha porque eso ha cambiado. Es de plástico. Y te la puedes llevar también. No, te la puedes llevar. Pero en serio, que ha cambiado, que antes no se amenazaba un maestro. No, para nada. Para nada. Y menos si no se iba a cumplir. Por supuesto. Exactamente. Y aparte, por ejemplo, a Scioli. Eso es una cosa que ha cambiado, ¿eh? Sí. Hubo una época en la Argentina que a vos te amenazaban. ¿Cómo? Y se cumplía. Y se cumplía. Y en el colegio, me acuerdo, a mí me hacían arrodillar sobre maíz. ¿Por qué? Sí, porque era una época de abundancia. Era terrible, los maíz, los cosos. Esa es la ventaja de la soja ahora, porque los maestros lo hacen apoyar sobre la soja y se le revienta fácil el granito. Yo cuando era niño tuve, recuerdo, creo que en tercer o cuarto grado. Lo del profe de música. Estamos hablando de la etapa de Alfonsín, el comienzo de la democracia. Física en el gabinete. Tuve los primeros 20 días que no comenzaron las clases. Sí. Por amenazas de bomba. ¡Oh! Ah, eso eran amenazas. Sí, en la que yo solo hice 11 de esas. ¿De 11 amenazas? De las 20. No. Un 70%, un 60% amenazó. No, pero me acuerdo que eran las amenazas de bomba y recuerdo haber vivido, era los comienzos de la democracia, ¿no? Entonces pasaban cosas. Sí, había amenazas. Extrañas. No sé si se acuerdan de todas esas épocas, que. O sea, vos estabas en la escuela y te sacaban. Ya había simulacros para sacarte, entraban los bomberos, entraba la policía, sacaban algo, y uno siempre, sacaban siempre algo. Tenía la sensación de que sacaban equivocado algo, pero que estaba ahí. No, para mí era equivocado. No, algo que traían. Para mí no buscaban bien. Yo la sensación era que para mí no vieron bien. Y uno entraba a mirar como cuando enviaban la noche que estaban en la cuca. A mí me extrañó por un hecho de eso, de amenaza de bomba. En los últimos años de mi escuela secundaria, yo soy mucho mayor que ustedes. La noche de los lápices. No existían los lápices en la época mía. Ah, ¿qué escribían sobre eso? Escribíamos con piedra. No, pero yo terminé, mire usted, mi época de secundaria en el año 76. Impresionante. Y había también amenazas de bombas, 75, 74 y demás. Y para mí los tipos se llevaban cosas. Porque en el colegio, en un simulacro, faltó un esqueleto y una preceptora. Claro, que era flaca. Sí. Dos esqueletos. Dos esqueletos. Sí. Porque la preceptora es nerviosa. La preceptora es la que más olor a cigarro tiene del colegio. Es la preceptora. En mi escuela yo se una llevaron a la calle y vete a preceptora. Sí. Se llevaron acusado al profe de actividades prácticas. ¿De qué? De haber puesto una bomba. Sí. A él mismo, porque no podía dar la clase, porque tenía que ir a jugar al tenis. Se lo llevaron porque encontraron un aparato, pero estaba envuelto en papel glacé brillante con cuatro gotitas de plasticola. El único que podía hacer. La plasticola era de colores. Era él. Porque el color te caga. O sea, nunca supe doblar un papel Por, y él sí. El papel él y la sí. C. Ah, aparte sí. No estaba ni pegoteado ni de prolijo. Sí, pero ¿sabes lo que tenía de bueno el profe? Que no te sabía hacer un avión con un papel de diario, porque esos tipos son en lo teórico, sí. No son en lo práctico. Entonces el tipo, por ejemplo, era feliz cuando le hacías un papel de diario, un sombrero tipo eso que era como un barco al revés. Le encantaba, porque el tipo no tenía esa manualidad, tenía la perfección de la profesión, que te saca el amateurismo de poder crear. Yo, por ejemplo, cuando estudié dibujo, le hacía los muñequitos con los hombros derechos y los brazos así, como extendidos. Sí. Cuando estudio dibujo, le encuentro al hombro la redondez. Sí. Y a partir de ese momento es el vínculo que yo tengo con el cuerpo humano. Yo, por ejemplo, te encuentro a vos y ¿qué te hago? Me golpeas el hombro. Cuando te encuentro a vos, ¿qué te hago? Me masijas el hombro. Porque soy loco por los hombros. Loco. Loco por los hombros. Hombrofóbico. Sí, hombrofóbico. Yo te agarro un hombro, por ejemplo, y tengo un hombrecito. Sí, es un hombrofóbico. No, un hombrocito. Un hombrocito. Por eso Daniel siempre hombrocito. Tiene esa cara de asombro. Sí, sí, pero el asombro está relacionado con el hombro. Porque cuando vos te asombrás, ¿qué mirás? El hombro. El hombro. Claro. El hombro. ¿Y entonces es asombro. ¿Y por qué siempre decimos que es exagerado? Porque sí, hace que claro. Escombro. Escombro. Escombro. Minuto ha pasado para que hablemos de la educación. Educación que ustedes, niños, no están pudiendo tener porque en sus casas los ignoran. Son un estorbo. Y en sus escuelas no van. La educación está en la calle, pero en la calle te matan, te secuestran. Te pasan tantas cosas lindas que querés volver. Volver a otro secuestro, a otro asesinato. O volver a esa escuela en donde te ignoran los derechos del niño que tanto ha costado ganar y claudicar. Y no se olviden que la revolución no la hacen los derechos, la hacen los torcidos. FM Moreno 90.1 Estación de Música. Recorte informativo. La gente de la Catona salió a aguantar los trapos, como se dice en el barrio, y trajo todo. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo, en frecuencia comunitaria. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno 90.1, Estación de Música. Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento. Sábado, 15 horas, por tu estación de radio. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. One, fire, Mexica. The motion came to try to steal your neighbor. Now you got a gun. colère a fait de meilleur. Des faces de stalagmite et de jolies filles. Des têtes d'acné, un homme ou la famille. Tous les enfants de mon quartier, même d'ailleurs. Et tout ce que le béton a fait de meilleur. Dès qu'il voulait pas payer l'entrée 30 balles. On t'envahit la scène, on t'envahit la salle. Chemisa, 20 minutos faltan, 19 para ser exactos, para que se cumpla el nuevo día, para que se cumpla un 28 de marzo. Y un 28 de marzo de 1728 nacía Yuya. No, había más de dos o tres armaduras oxidadas que estaban dando vueltas por el Océano Índico buscando un avión que se perdería por lo menos 200, 300 años después. Exactamente, lo milagroso, Johnny, de la traslación de los tiempos, ¿verdad? La dificultad de saber en qué tiempo exactamente estamos. Los hombres se pasaron buscando todo aquello que no conocían, para conocerlo y luego perderlo. ¿Te pasa que hay veces que te despertás y no sabes si es un sueño o es realidad? Siempre. Siempre, siempre me pasa lo mismo. ¿Por qué? No, no sé. No, eso no le puedo encontrar la explicación y se le voy a buscar. Pero Hugo Carámbula dijo, a veces los sueños, sueños son, pero aquí se hacen realidad. Exactamente. Alcoyana, Alcoyana, Capri, Capri. ¿Y la máquina de la de café, cómo se llamaba? Molinex. No, me sale Dolca, pero era otro, era Atma. Un molinillo Atma, de Atma. Atma. Un molinillo de Atma. El aire puro de Ozono. Sí. Te pedía en los premios, porque uno pide. Che, si van a estar todos. Me están, no. Hay una cosa muy interesante que nos piden, no sé si para este programa, pero sí, para otro. No, pero para este puede bueno, ser. Bueno, dejáselo a lo de Agua Fuerte. Ah. No, para otro. No, digo, nuestro, a nuestro. Otra emisión de nuestro mismo programa. Piden que, si podemos, sí, no sé si será en este programa o en otra, sí, emisión, ah, de esta empresa intelectual. Que sale todos los jueves de 21 a 24. De 21 a 24. Consejos para alguien que insiste en hablar con alguien, por ejemplo, por Facebook o por mandar emails y que nunca se lo contestan, pero sigue insistiendo. Consejos. Por ejemplo, es el juego de la copa del Facebook. O sea, sigue insistiendo, sí, no hay respuesta y sigue insistiendo, sí, y no hay respuesta. Y es como que parece que, por lo menos darle variedad de temas, para ver si una de esas, ¿no es cierto? Claro. Tiramos, aconsejar, tiramos, tiramos y algo enganchado. Sí, etiquétalo. Sí. Nunca entendí lo que es etiquetarlo. Poné una foto de un chabón lamiéndose los huevos y etiquétalo, que no, le dé vergüenza. Pero no se ve cuando un tipo se lame los huevos porque se agacha. Pero ¿cómo le sacas la foto de abajo? Ahí en internet. Mirá, yo busco. No, no, no, no. No, no empecemos porque terminamos con lo de Silvina Luna. No, no, terminemos. No, no, haciéndole mismo en la espalda, ¿no? Sí. Mensajes que nos llegan a Raval al 11-33-680099. No nos han llamado por teléfono. Sí, hemos llamado nosotros a Federico, pero no nos han llamado por teléfono. Tengo mensajes que llegan al teléfono que les dije y dicen, muchachos, no terminaron, no definieron qué era éxito y qué era fracaso. Me parece que es un oyente que o se le fue la señal o no termina entendiendo lo explícito que sos vos, por ejemplo, Rubén no. Arrabal. No, de verdad que hay que definir. Sí. ¿Qué es éxito? Digamos, como para no contradecirlo a Michelle. Digamos, esto, un es, amigo, una, un esto amigo. Es una sociedad. Un amigo, Johnny es un amigo. No, pero el éxito. Eso es lo lindo, porque aparte de hacer el programa, lo que sí. tenemos somos amigos. Sí. El éxito a veces se está buscando a largo plazo. No es una definición. No, no es una definición. Éxito es una pregunta. Es, una definición es. Éxito es. Una poder definición. Lamarse los huevos. Por ejemplo. Ya está. Es una definición. Fracaso es. Sí. No, no, llegar, no, no, llegar, llegar, no llegar, no llegar. Que en el 99% de los humanos para mí es fracaso, porque. Claro. No soy, sí. no tengo ese contorsionismo. Bueno, pero ¿sabés qué es un fracaso también? Dale. Vivir la vida del otro. Depende. Sí. Sí. Es un éxito si vivís la vida de Messi. Sí. Claro, depende de quién. Claro. Si vivís la claro. vida, por ejemplo, de Leonardo Simons. Pero si Messi claro. vive la vida tuya. Es un fracaso. Es un, claro. fracaso. Pero a lo mejor Messi cree que vivir tu vida sería un éxito. Porque por, viste que siempre es al revés. El casado quiere estar soltero y el soltero quiere estar casado. Y sí, por lo menos no hablaría con la Z por si siguiera la vida de él. No, y hablaría más fuerte. Sí. Pero Messi, por ejemplo, por ahí decía la vida de un tipo como vos. Un tipo que a lo mejor se levanta, se toma un jugo de naranja. ¿Cómo es la de la bañera? ¿Eh? De Jamín Stewart. Jamín Stewart. No, Jamín de Gracia. Jamín de Gracia. Sí. Jamín de Gracia le dijo, ¿sabés qué le dijo Eso Ricky Martin? ¿Qué le a dijo? Jamín de Gracia. ¿Qué le dijo? Vive la vida, loca. Claro. Qué prudente fue ese silencio, ¿verdad? Sí. Que abre a la reflexión. Sí. Fue no cómplice para mí. Fue un silencio no cómplice. Fue un silencio como una bregamba. Fue un silencio bregamba, ¿viste? Un silencio. Bueno, nos manda Sebastián, nos manda una foto. Que dice, marcha de antorchas, viernes 28 a las 19 horas en la plazoleta de Gaona y Ruta 23. Todos fumones. Asamblea en defensa de la escuela pública. La antorcha. Dice, salarios dignos. O sea, ¿cuáles son los Sebastián ítems? Sebastián también. No, Juan no, Sebastián, Sebastián también. Carrera nos manda. Sebastián, ah, es otro, Carrera. Es otro. Otro. Una cosa es Juan Sebastián y otra cosa es Sebastián. No, yo no lo esperaba de Juan Sebastián que se porree. Nos está mandando salarios dignos, serían los ítems de la antorcha. Sí. Que se quema, se quema, se quema, se quemó. Léelo rápido, léelo rápido. A los maestros se te quema la gana, ¿eh? Mirá qué canción que pongo. Salarios dignos y pago de salarios adeudados. Ah, hay deudas. Yo no sabía este tema. Sí, hay, yo sabía independiente, pero de los maestros. Hay retrasos con los pagos de algunos salarios docentes. ¿Aguinaldos están pagos? Sí. Aparentemente sí. Yo sabía. Entonces, lo de los empleos independientes, sabía. Enero. Soluciones a la emergencia edilicia. Sí, la emergencia edilicia es un tema. Sí. Pero también ahora después de 16 días y más después de 2 meses sin vacaciones, o sea, igual hubo sectores, hay que reconocerlo, ya lo habían hecho en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en donde hubo ya marcados reclamos por cuestiones de problemas edilicios. Es que el problema edilicio me parece que es el problema fundamental de la educación y terminamos siempre hablando, o sea, estamos hablando de en serio, hablemos de la educación, hablemos de la educación. O sea, estamos hablando un montón de cosas de la educación. Para mí no es una buena forma de defender la escuela pública haciendo huelga todos los días. ¿Por qué? Porque hay una necesidad imperiosa de trabajo que ya no tiene que ver con la jornada de 6 horas o con una sola persona en la casa que trabaja, sino que trabaja las dos partes. O sea, tanto defendimos a la libertad de género y esto y la igualdad de derechos, que tiene que ver con que en las dos patas de la familia se está trabajando. Y se complica más, cada vez más. Es más, las escuelas no están ajustadas a los horarios laborales que fueron para lo que fueron creadas las escuelas. En su momento, en la revolución industrial, se crearon las escuelas para que los padres puedan ir a trabajar. Y me estoy hinchando las pelotas. Claro. Es no, mi MPP. No al vaciamiento de no, la... No, vale. No, no vale. Al vaciamiento también de la obra social. Y el correcto funcionamiento de los comedores. Lo que puede ser que sean los comedores de los niños o el de que casa. Mejore el, de casa. El sistema de las dentaduras postizas en la obra social. Exacto. Y también creación de cargos. Que se me rompió el comedor, es claro, cierto. Se me... ¿Qué pasó? Ay, se me rompió el comedor. Se cayó de boca y se rompió todo el comedor. Se rompió el comedor. Dice, sí, por eso. Pero bueno, diciendo estas cosas, también uno las dice desde acá, desde un programa de comunicación, pero también hay que hacerse partícipe de las asambleas y poder debatir en paz y con argumentos, cada uno con sus argumentos, no destruyendo los del otro, sino construyendo unos... Construyendo los comunes. Del otro, que significa convencerlo. Convencerlo, hay que convencerlo, ¿sí? Nos metemos... A la Dieva. ¿Eh? A la Dieva. No, pero lo cambiamos por el National. Ah, no, no, menos 10, perdón. ¿Ya sabemos cuál es menos el 10. Tema? Sí, sí, sí. ¿Ya sabemos 10. Cuál es? Por supuesto, la producción trabaja, papá. Maestro. Faltando 10 minutos para las 12 de la noche, 11 minutos... Me he tomado la licencia de hablar de eso. Sí. Aparte. 11 minutos. De la educación, porque nos mandan los carteles y a veces cuando te mandan el cartel, uno queda pegado con el cartel. Claro, pues si por ahí estás muy justo en la pared, sí, y vienen, viste, que pegan, sí, te lo planchan encima. Y yo la otra vez, mi abuela Freud, estuvo en una parada de colectivo pegada 3 días, tuvo, le arriba le habían puesto dividido en ferro. ¿Y a quién llamaba? A mí. No, pero ¿a quién llamaba? A mí. A José. José, nos metemos con el utilísimo. El utilísimo es el espacio en sí, donde aquellos hombres que pretenden ser caseros y no saben cómo. Pero no lo digamos con tristeza, ¿eh? No lo digamos con tristeza. Hacele el de chip. ¿Cómo digamos el de con chip? Alegría. El perro puede. Porque cuando chip, ante cualquier crisis llegan las soluciones, es para la alegría. Exactamente, es éxito. No, sí, es éxito, es sentirse tibiecito con uno mismo, ¿no? Sí. El tibio es mejor que el caliente para mí. Y estatuto. El tibio es cálido, el tibio, ¿sabes qué? Es seguridad, el tibio es afirmarse. Claro. En el caliente, ¿qué te hace? Tuto. Te babea. Te babea, claro. Tuto. Totatola. Y el tema del utilísimo del día de la fecha tiene que ver con... Señores. ¿Cómo disimular los problemas económicos en plena crisis? Es indispensable, fundamental. ¿Cómo disimular los problemas problemas vinculados a la pobreza? Lo que se puede llamar pobreza, una crisis económica. Me encantaba. No. En este momento, si utilísimo pero, tenía soluciones, sí, nunca se le hubiera empezó ocurrido. Empezó como a ver cómo era y después... Nunca se le hubiera ocurrido esta, realmente. Bueno, el tema de la pobreza. El tema de la pobreza es cómo disimular, cómo actuar. Cómo, claro, es, vamos a decir, bueno, estamos frente a una emergencia familiar económica. Sí. ¿Qué se puede dar? O sea, por ahí todos. No es una persona que está en la absoluta pobreza, pero que entró en una crisis de familia. Está al borde, al límite. Bueno, ustedes tendrán sugerencias, porque a ver, tal por vez ustedes en su momento lo han vivido, ¿no? Por ejemplo, un tipo que está en la pobreza y no puede ir a un casamiento. No tiene ropa para el casamiento. O sea, claro, le cuesta conseguir un saco, le cuesta el pantalón, los zapatos. ¿Cómo va para disimular esa pobreza? De mozo. Útil. A ver, vamos a plantear lo siguiente. Es bueno el primero, ¿eh? Sí. Vamos a plantear lo siguiente. ¿Cómo? ¿Usted me dice a la ceremonia religiosa sí, sí, o me dice a la fiesta? A las dos cosas, porque de la ceremonia te invitan a la fiesta, te dan la tarjeta chiquita. La ceremonia religiosa es muy simple. Cuando uno se acerca vestido con la... ¿Con qué ropa va? Con la muy pobre ropa que tiene, sí, no importa. Pullover, elija, pullover. Elija cualquier cosa. Es más, si el pullover está muy abierto al escote en B y le sale casi un hombro deformado, por arriba, claro, deformado. Es mejor. Sí. ¿Por qué? Porque ante cualquier mirada me dice, en la casa de los humildes os ofrezco mi humildad. ¿Él dice? El uno. Y el novio dice, saquen a ese borracho, dice. No, no, no. El Señor es mi pastor. Ah, ¿es evangelista? No, tiene un campo. No, tiene un perro. Ah, porque yo empecé por el escote en vez deformado. Entonces, ¿qué se dice? No, mira, este tipo pilcha tiene. Claro. Lo que pasa es que, ¿qué viene? Es un canto a la humildad. Exactamente. Él viene por el hecho del casamiento, muy del bien, amor. Y no viene para demostrar a ostentar, nada. No viene a ostentar, no viene a ostentar. Viene a ostentar. Por el sentimiento, viene. Viene con el corazón en la mano. Claro. Que se puede decir porque bueno, tiene la camisa agujereada. Bueno, en el caso del casamiento que uno no tiene por ahí todos los días el plato de comida y le cuesta comer algunas cosas y hay dulces que ni prueba. Sí. ¿Cómo se comporta el pobre para disimular que es pobre cuando hay tanta comida, por ejemplo, que va a un casamiento de algún amigo o algún familiar rico. Sí. Para no demostrar que se come, que se devora. Y uno tiene ganas de decir, me llevo esto en el bolsillo, ¿no? Porque, ¿cómo se lo chorea? ¿Qué pero tiene hay ganas? Comida con salsa también. Ah. O sea, y... lo ideal, yo no sé si se puede dar siempre, lo ideal sería merodear las mesas. ¿Merodear? Merodear las mesas. A distancia. A distancia para observar cómo. Cuando todos se amontonan y empiezan a elegir porque son ansiosos, no lo necesitan, uno lo que tiene que hacer es remangarse y meter la mano por detrás de los cuerpos de algunas personas. Aparece una mano. Es una mano de alguno de estos tipos que están ansiosos y desesperados, ¿verdad? Incluso de vez en cuando, para hacer quedar mal a otro y para que parezca, uno caza una empanada y se la mete en el bolsillo del saco a otro tipo. Porque entra por atrás, ¿verdad? Y se la mete como diciendo, mira, se está choreando una empanada. Una vergüenza. ¿Qué imagen, no? La del tipo, por ejemplo, que agarra y ve que se está metiendo una empanada en el bolsillo y los dos brazos de él lo tiene para abajo. Y no es él. ¿Dónde tenía ese brazo? Y no es él. Claro, porque no tiene sensibilidad. Siempre es bueno para prevenir. El pullover amplio. Escoten B. Hace calor, no importa. Que sea amplio porque sirve como babucha para llevar reservas para la semana. Allí sí, hay que elegir alimentos más bien secos, ¿verdad? Útil, útil. El sándwich de miga es muy bueno. Útil. Pero no el que es jamón y queso específicamente. Útil. Sí. Le hago una pregunta. ¿No hay una falta de mercado en esto de lo que tiene que ver con la ropa doble faz? Porque hay camperas que sí son doble faz, pero después no encontramos zapatos, medias, jeans, remeras, camisas que puedan tener una doble visión, cosa de que el pobre se sienta que tiene más ropa de la que tiene, ¿no? Claro. Fundamentalmente lo que hay que hacer en este caso, hay que conseguir, porque se pueda tener en casa, por ejemplo, un pedazo de madera, ¿sí? Y tratar de conseguir alguna pinturita, alguna cosa, y convertir eso en una paleta de pintor. Porque al convertirte en una paleta de pintor, usted es un artista. Y el artista no es desprolijo. Usa puede andar con la camisa dada vuelta. Claro. ¿Por qué? Porque es un loco, es un bohemio, artista, es un creativo. Claro. Tiene sucio el pelo, el artista, dicen, es un bohemio. Nadie se imagina. Dicen, bañarte, nadie se imagina que hace 6 meses que usted no puede comprar un shampoo. Por ejemplo. Es muy rasta, ¿no? El pobre es rasta. Puede ir si quiere en pata. Igual el shampoo es fácil de conseguir. No, porque puede ir en pata y si es artista dice, no, porque este leyó mucho de la India. No. ¿Sabés cuál es la primera deducción? Sí. ¿Sabés él lo que necesita él? Sentir el paisaje. Sentir. Claro. Piel a piel el paisaje. Hay dos cosas que son fáciles de conseguir en la vida. Dígame la primera. Shampoo. Sí. ¿Y la segunda? En los vestuarios suele... Bueno, pero estamos en una emergencia en la cual ni siquiera podemos pagar la cuota. Pero bueno, uno puede ir acumulando shampoo. Crema de enjuague ya es más difícil. No es necesaria. Y la otra es mayonesa. Sí. Ketchup es imposible. ¿Te agrego uno? Es imposible conseguir ketchup. ¿Te agrego uno? Sal. Sal y azúcar. Sal y azúcar podrías tener miles de sobrecitos. Pero no las reconoces. No la valorizás. No. Es como que crees que, ¿para qué me voy a llevar eso? Y más teniéndola en el mismo bolsillo. No sabés cuál es cuál. En cuanto a la ingesta personal, y pienso, no quiero que mezclen las necesidades económicas con el camino que va directamente a la delincuencia, porque me lo están relacionando como que estamos robando cosas. No es así. Estamos tomando lo que nos corresponde y en este momento no poseemos. ¿Cómo disimula la pobreza ese mismo caballero que a lo mejor está en ese casamiento y conquista a una dama? Y la tiene que llevar a algún lado. Y ella le dice, no, vayamos a tu casa. Ranchito. Bueno, el tema es, primero, hacer el camino más largo. ¿Para que se duerma? No, para que de última, si se espanta, cuando ve la casa de uno, no se pueda volver. Ah, o sea, perderla. De alguna manera. Porque si usted, supongamos que tiene una chirola, dice, ay, no tengo cambio, y le dice, paga un remis, cagó. Porque llega, ve la casa y dice, bajalo este y seguimos. Claro. El tema fundamental es ese. Después todo se arregla. Uno tiene que pintar la casa como mucho más espantosa de lo que es. Claro. Porque es así, es este... ¿Para? Para que el impacto no sea tan tremendo. Claro. Porque dice, mira, este tipo por ahí no está en un buen momento, pero tiene tan buen gusto que esto que es casi decente le parece repugnante. Claro. Hay que pintar el inodoro de letrina. No está en buen momento. Claro. Hay que ponerle mo. Hay que ponerle mo a la pileta del baño. A la ducha. No, lo que hay que hacer fundamentalmente es tener todo si es posible, aunque uno no tenga nada, muchas cajas y tenerlas cerradas como que tienen cosas. ¿Por qué? Porque uno ante el quilombo lo que dice es, me mudé hace días. Claro. Hace nada que me mudé. Me mudé hace días y no pude arreglar que útil. Se llueve toda la pieza. Claro, todavía muchísimas no pude. Muchísimas gracias, útil. No. ¿Nos sí. cierra con esta utilidad de la sí. semana? Con alguna frase, algo que nos quede. Sí, con algo que podamos hacer todos en sí. nuestras casas, aún siendo inútiles, los inútiles. Que inútiles. Chicos, y en este caso también sirve para las chicas. ¿Sí? No se olviden. El misterio. No se olviden. En triple. Es muy fuerte, es como una conferencia de prensa. No útil, se olviden. Útil. Que la bolsa de nylon no se tira, no porque contamine, sino porque la podemos volver a usar. Moreno. Qué hijo de puta. 90.1. Estación de radio. Hasta el jueves que viene, amigo. Cuando de 21 a 24 era suba la música, baje la música. Así nos despedíamos. Vamos cantando esta, Igualmente, gracias, Fecu, porque le pusiste unas ganas. Te estabas durmiendo en un momento y te mantuviste. O sea, no sé cómo. Son los escarbadientes de Tom los que te mantienen. Porque lo que nos importa como programa y como compañeros que somos y tipo gamba, ¿qué? Es el esfuerzo, no los resultados. Sí, es porque el esfuerzo. Porque a la vista está. Para mí el éxito. Que los dos no fueron los mejores. Para mí el éxito pero es. La garra, eso. La garra, La garra, saber que incluso. Tratar de romper los límites, inclusive que no lo logre. Sí. Yo hoy rompí un límite. Dijo Michael Phelps. Hoy rompí un límite que fue poder hacer mi MMPP, que la verdad que me costaba, estaba era un poco nervioso. Tabú, y la verdad que ahora me saco tabú. Un peso de encima y los voy a matar a MMPP. Yo no hice el MMPP mío, ¿no? Yo no hice el mío, así que acumulo. Sí. No vale acumular. No, vos ¿cómo que no vale? Él no podía acumular. No. A mí me la vendieron la que no se acumulaban. Era hasta la tercera fecha. Che, hasta el jueves que viene, esperemos que el jueves que viene cambie todo, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda. Qué lindo. Qué linda canción, ¿no? Y que la tortilla se vuelva, dijo Celeste Carballo. Siempre recuerdo una canción que me los cantaban. Docentes consigan su 2,50 que están pidiendo. Docentes. Y puedan comenzar las clases, porque los chicos los necesitan. Yo creo que uno mismo lo necesita. Uno no puede vivir de un paro indeterminado. No. Y no, porque sabe, ya es Viagra. No podés concentrar tanta sangre aparte tanto no, tiempo. Ya no sabe si lo que está reclamando es justo. Ya está tan manoseado el tema, ¿no? Que ya no se sabe si es justo o es capricho. O Juan. ¿Por qué pasa eso? Juan yo B, creo que no. es bueno reclamar, pero también sería bueno encontrar otras formas para todos. Los que están por plantear un paro, no puede ser que cada vez que querramos asomar la cabeza aparezca un culo con ganas de esconderla. Ah, no, eso habría que reverlo, ¿no? Sí, igual me gustó lo del culo. Sí. Porque es más sexual. Sí. ¿No me lo prestás un ratito esta mañana? ¿Lo anotaste? Sí, culo.